oyentes, aquí estamos de vuelta, el episodio número 41. Creo que hemos batido algún tipo de récord porque esta vez solo ha pasado poco más de un mes desde que grabamos el anterior, así que es para estar orgullosos. Nada, no tengo intención de hacer especiales parones ni nada de eso, pero como comentamos a lo largo del episodio, si no jugamos no podemos grabar porque para mamonear y tal y hablar de juegos con una partida, pues prefiero no hacerlo. Sin más, empezamos con el episodio de hoy y nada, ahí lo tenéis, que lo disfrutéis. Bueno, pues por fin estamos de vuelta en el episodio 41. No ha pasado tanto tiempo como en el 39 y el 40, pero ha pasado bastante tiempo. Yo pido disculpas siempre, pero la verdad es que no tiene mucho sentido grabar cuando no has jugado casi, sobre todo Gabriel juega más, pero yo no he tenido la oportunidad de repetir varias veces a los juegos. Entonces a mí me gusta, cuando hablo de los juegos, haber repetido normalmente 3 veces por lo menos y claro, pues estás jugando una vez a la semana tal, pues es difícil que repitas tanto. Y encima que últimamente lo que le hemos dado bastante ha sido algún Heaven, y Gabriel dice que no se puede reseñar algún Heaven hasta que lleves como 25 partidas, pues entonces así estamos. Hombre, 25 no, pero unas pocas más sí, porque si no, no sé, no... O sea, mecánicamente sí que es verdad que lo podríamos reseñar, pero no... Las sensaciones de juego no creo que sean... O sea, que no creo que hayamos visto todo como para poder opinar del juego en profundidad. Estoy de acuerdo. No, podemos darle un poco más, pero bueno, tampoco muchísimo, si no, no hombre, de la vida. Entonces, bueno, pues en esos estamos. Es un poco el problema que andamos últimamente, entonces por eso antes de forzar y grabar programas sin contenido y tal, pues no tiene mucho sentido. Pues grabamos cuando cuadra, cuando creemos que tenemos cosas interesantes. Y la verdad es que yo, por lo menos en la última semana, pues como que ha habido una especie de alineación de los astros y no solo he jugado, sino que he jugado bastante y a cosas súper chulas. Entonces, pues por ahí nos hemos animado un poquito más a grabar. Ha sido el baby boom, pero jugando, ¿no? Sí, no, esta semana la verdad es que se ha dado bien. Pues estoy, vamos, más contento que nada. Entonces, bueno, pues el tema de hoy, lo que habíamos hablado Gabriel y yo de comentar, es un poco los juegos por fascículos. ¿Qué es para mí un juego por fascículos? Sí, porque es un poco... No es tanto un juego con expansiones, con muchas expansiones, que eso, por ejemplo, lo tienen mucho los juegos de Fantasy Flight de estilo, yo qué sé, me da igual, pues los Rune Wars, los ¿cómo se llama? El Star Wars, el Imperial Assault, etcétera, sino que es un juego, yo sobre todo esta sensación me la he encontrado con el último, con el Arkham Horror LCG, que ya hemos hecho una reseña aquí, que me encanta el juego, qué tal, pero me he encontrado con que realmente considero que el juego base completo, en mi opinión, es lo que corresponde a justo lo que acaba de terminar de salir ahora, que es decir, la caja básica más la primera expansión más todo el primer ciclo. Eso corresponde, bueno, la caja básica tienes unas 3 aventuras y tal, que está muy bien a modo introductorio de cómo funciona el juego, etcétera. Yo, de hecho, esas 3 aventuras en total las habré jugado unas 16 veces, o sea, o algo así, o sea, que tiene bastante rejugabilidad, pero el problema te lo encuentras cuando empiezas a comprar las expansiones y te encuentras con que es un modo campaña. Entonces, en cada uno de esas campañas viene un escenario y entonces tú juegas el escenario y te dice, vale, perfecto, has ganado, has perdido, no sé qué, va, pasa al siguiente escenario, pero claro, pasa al siguiente escenario dentro de 15 días cuando te lo compres, ¿no? Entonces, claro, yo tengo la sensación de que bueno, de hecho, hasta el punto de que jugué los 2 primeras misiones de la caja deluxe y decidí que no volvía a jugar al juego hasta que estuviera todo el ciclo completo, que eso ha sido ahora. Estamos hablando de que la primera expansión deluxe, si no me equivoco, salió en enero. Es decir, he tardado 6 meses en conseguir tener toda la campaña completa para poder, a lo largo a lo mejor de una semana, una cosa así, que me parece algo razonable porque son 7 partidas, pues jugar toda la campaña completa. Bueno, y creo que no la vas a jugar completa. No, ¿por qué? ¿Qué me falta? No, no es que te falte, es... ¿Que te mueres o algo eso? Bueno, no vamos a hacer spoilers, vale. Pero puedes perfectamente desistir en una de ellas, entonces No sé, depende ya cómo quieras jugarlo, si el desistir lo consideras como una opción válida o no. Bueno, yo no, no, yo las opciones válidas las que me da la campaña. Si puedo desistir y continuar con penalizaciones, continúo. Si desistir significa que has perdido, pues volveré a empezar. Si he vuelto a empezar 6 veces, pues ya diré, bueno, pues juego las misiones sueltas. Pero que el juego está claro que invita a enlazar esas misiones. O sea, yo cuando acabo las misiones de la caja de Lux y me dice, no, ahora tienes que esperar a la siguiente expansión porque la siguiente vas a poder, estas cartas que has conseguido, vas a poder usarlas en los siguientes escenarios. Y digo, ¿cómo? Y ahora tengo que esperar 15 días con suerte porque ya luego está lo de que no se encuentran las cosas. Entonces, es una sensación de, joder, vale que el juego lo quieras vender como LCG y todo lo que tú quieras, pero llega un momento que haces un juego tan, tan lineal, o sea, me refiero con tanta historia, con tanta trama, tanta campaña, y luego resulta que no. Es como si sacara un juego de rol con la campaña de la conquista del anillo especial, yo qué sé, y resulta que dice, no, este mes te vendo el primer capítulo, dentro de 4 meses te vendo otro capítulo, y dices, no, bueno, es que no se lo vas coleccionando, pero sin poder jugarlo. Bueno, en mi opinión, sin poder jugarlo. Es verdad que en este LCG se nota muchísimo. En el resto de LCGs que pueden ser un poco más competitivos, que no requieren campaña, se nota menos el hecho de que te lo vendan cada X semanas, ¿no? Cada 15 días normalmente, cada 2 semanas. Claro, ahí tiene mucho sentido, porque, bueno, mucho tiene más sentido porque va saliendo y la gente se lo va comprando y va jugando con lo que vas teniendo. Y además tiene el sentido de que no te coges de repente 400 cartas de golpe, sino que cada 15 días pues tienes que asimilar 60 cartas y ver cómo combinan, etcétera. Yo eso sí lo veo sentido, pero claro, en este caso que es como una historia, es como si te vendieran un libro en plan de capítulos de 5 en 5, ¿sabes? Y bueno, pues ya te saldrá el siguiente, ¿sabes? Un poco como, bueno, pues como una serie de televisión, ¿no? Como si ahora Juego de Tronos saliera cada 15 días o tal. Bueno, Pues es esa parte. sale cada semana y creo que los fans están igual de impacientes que tú con los 15 días entre que salga una y otra. Entonces, bueno. Efectivamente. Entonces, pues eso es un poco la sensación, ¿no? De pues eso, igual, pues una serie por capítulos, pues igual. Esto es como por fascículos y te lo vas. Pero claro, bueno, pues sí, sería semejante a una serie, pero no le veo el sentido. Es decir, efectivamente lo que dices tú, yo donde el más lo he notado es en el Arkham Horror. Hay juegos que salen capados y que puedes considerar que son por fascículos, pero bueno, pues un poco pasó con el Eldritch Horror también, ¿no? Que la caja básica venía súper capada y tal, entonces enseguida ya veías que necesitabas las cosas, pero no es tanto porque la historia no tenga sentido sin tal, es que a mí lo de que la historia carezca de sentido, se me hace un poco raro. Es que ya te digo, yo creo que para un juego que tenga modo aventura, no creo que sea la manera óptima de ir sacándolo, o por lo menos que tenga más aventuras, o que sean de manera rejugable y que no sea una campaña, que sean escenarios independientes y que tú puedas jugarlos y obtener beneficios y yo qué sé, meter más cosas en tu mazo, pero que no dependas de una aventura lineal que te viene en otras cajas. Entonces, bueno, pues sería de manera diferente. Porque tú podrías, creo que en El Señor de los Anillos, de hecho, tú podías jugar misiones y si te comprabas las cajas deluxe, pues iban ambientadas un poco a un tipo de aventura, pero no tenías por qué esperar la siguiente, sino que podías volver a jugar los escenarios. Sí, a ver, aquí puedes, o sea, en el Señor de los Anillos, las misiones, el asunto es que no están tan enlazadas, ¿no? De hecho, son bastante inconexas. Entonces tú puedes, pues no tiene tanto sentido, de hecho, pues, repite, es un juego también mucho, para mí, por eso me gusta menos, es mucho menos temático en el sentido de que la misión, o sea, el objetivo del juego es superar el puzzle que te propone la misión, pero no, en el Arkham Horror una de las cosas que comentamos, que es muy positiva, a mí me gusta mucho, es que no es ganas o pierdes, ¿no? Es ganas de X manera o pierdes de X manera y puedes seguir continuando. O sea, es como un juego de rol en el sentido, puedes continuar, oye, se te ha dado fatal, te ha subido, no sé qué, pero puedes seguir contando la historia. A lo mejor ya llega un momento a la tercera misión o tal, que vas tan de culo, que ya te dice, estás eliminado, ¿no? O te han matado, o lo que sea. Pero es más conectado, ¿no? En El Señor de los Anillos es bastante más inconexo. Así que tienen las expansiones de saga, que yo no las he probado, y ahí sí que creo, pero claro, creo que es una caja que pues, serían tres expansiones y que sí se juegan conectadas. O sea, tres misiones, perdón. Sí se juegan conectadas. Y luego se pueden conectar con pues, la segunda caja de la expansión de saga y tal. Sería un poco el mismo caso, efectivamente. Si tú tienes como una necesidad de seguir la historia y encima, y pues eso, y pasan 5 o 6 meses entre una cosa y otra, pues es un poco molesto. Sí, otra manera de ver los juegos por fascículos es un poco lo que has dicho, ¿no? El típico juego que te sale capao, que ves que necesita una expansión y que simplemente por motivos económicos, supongo, pa que compres las futuras expansiones y que tengas un poco más de juego, no te lo sacan de primeras con todo. Eso también influye sobre el precio de compra del básico, que puede ser una bestialidad, y también influye sobre el hecho de que tenga continuidad, de que la gente lo siga comprando, porque eso también hay un montón. Claro, sí que es cierto que este sistema de ir sacándotelo poco a poco puede hacer que te lo vayas comprando. A lo mejor si tú coges, sacas todo el Arkham Horror, por ejemplo, sacas el Arkham Horror, el básico, y luego sacas un ciclo que, oye, lo sacas todo junto y te cuesta 100 euros o 80 euros, ¿vale? Y sacas todo el ciclo junto. Claro, a lo mejor mucha gente se lo compra, pero ya a lo mejor vas a pasar un año hasta que saques el siguiente ciclo de golpe y ya cuando pasa un año, pues la gente ya pasa del asunto y se ha olvidado bastante. Yo, como siempre, el aspecto comercial, pues no entro. Supongo que si lo hacen así, pues porque tiene sentido, porque les va muy bien y tal, pero yo ahí ya entro un poco en el aspecto como jugador. Y es que concretamente en el caso de Arkham Horror, a mí me ha resultado muy molesto hasta el punto de eso, de que lo metí en una caja y he dicho, bueno, pues cuando ya esté todo, pues ya lo juego, pero yo esta sensación de juego y ahora espero 15 días o 20 días y sale otra misión, la juego y ahora otros 20 días y otra misión, ¿sabes? Es un poco ridículo. No le veo sentido. O sea, es decir, no es. Porque cuando te planteé el tema, me decías tú, ah, te refieres a casos como los del Unlock, ¿no? Que han salido tres misiones y luego van a salir otras tres, no se sabe cuándo y tal. No es el mismo caso, porque yo el Unlock efectivamente me gustó mucho. Es un juego que son tres partidas y te da, a mí por lo menos me dejó con ganas de muchísimas más y dices, pues no, pues ahora tengo que esperar 4 o 5 meses, lo que sea, hasta que salgan el resto de misiones. Pero no tengo una sensación de historia inacabada, simplemente es que la mecánica me gusta mucho y tengo curiosidad por seguir jugando, pero no hay nada que, de hecho las puedes jugar desordenadas, no pasa nada, ¿no? Claro, pero tú con esto te referías más a lo que acabas de decir, ¿no? Una historia incompleta. Claro, Yo me eso. refiero más a lo mejor a una mecánica incompleta. Bueno, Por sí. ejemplo, el caso del Mystic Veil, el Mystic Sí. Veil, el básico era un mojón y la gente dice que Como con un las mojón, tú expansiones. decías que no estaba mal y tal, ¿no? Para mí no está mal, vamos a ver. Para mí el sistema, a ver, trae una mecánica muy chula, lo que pasa que te deja Para un mí la poco. mecánica está muy bien, pero el juego es un mojón, efectivamente. Claro, siempre lo he dicho, o sea, a mí el básico me gusta y me entretiene jugarlo una partida de vez en cuando, pero reconozco que el básico como tal es un mojón porque le faltan cosas, lo estás viendo, y las han ido sacando poco a poco en packs muy pequeños que cuestan para lo que traen demasiado, yo creo, y por completismo, llámalo X, llámalo Y. Intentas hacerte con todo para ver si mejora la mecánica y también te lo están vendiendo por fascículos. Te podían haber vendido directamente, yo creo que el básico con todas sus expansiones y finalmente han decidido pues dividir el juego en básico más expansiones y eso es también por fascículos. O sea, te lo están vendiendo en plan, este es el básico. Bueno, pues ves, es una mierda, pero tengo estas expansiones que van a ser muy buenas y que te van a mejorar el juego. ¿Las quieres? Sí, pues por supuesto. Claro, ahí entra un poco, o sea, yo es lo que digo. Entiendo lo que quiere, que el aspecto comercial es mucho mejor venderlo así, pero yo como jugador, de hecho cuando hicimos la reseña al Arkham Horror lo decía, es que prefiero. Claro, ¿qué pasa? Que picaría muchas menos veces, si yo eso lo entiendo. Pero yo prefiero que me digas, no, es que este juego tienes que comprarlo con esto, con esto, con esto y con esto, o está todo disponible, ¿sabes? Hacer un poco un Netflix, ¿sabes? En plan de lo saco todo de golpe y tú ya te compras hasta donde quieras llegar. Pero que te digan claramente, oye, esto, esto, esto y esto es necesario para tener el juego completo y aunque sea mucho más. Si es que yo me lo voy a comprar, si es que. Estoy convencido de que me lo quiero comprar. ¿Qué pasa? Que lo que me molesta es no poder comprármelo aunque quiera, ¿no? Y el tener que andar esperando aquí y tener, y encima con el caso del Arkham Horror o con el Star Wars Destiny y tal, con estos juegos, ha pasado encima que encima es poco menos que imposible conseguirlo, imagínate. Esperar, no sé, bueno, en mi opinión, habrán perdido una cantidad de jugadores tremenda, porque claro, esta sensación de, no, es que no he conseguido la expansión número 3 y ahora tengo la 2 y tengo la 4. Pues te jode, ¿sabes? Pues hay una aventura que está en medio y que no, pues jugar, pues ahora, enhorabuena. Y Claro. encima yo creo que han tenido una comunicación pésima porque no han comunicado con los clientes al final, diciéndoles que ha habido tiradas cortas, que las siguientes van a ser más grandes, etcétera. Entonces la gente yo creo que se ha desenganchado muchísimo por no esperar, porque encima de, es lo que decías, de básico a campaña o al deluxe ha habido como 2 meses y después para que saliera el primer ciclo ha habido como 3 y para que se acabe 6. Entonces pierdes a los jugadores porque no quieren esperar para jugar. No, no, es que, yo, o sea, es un plan, saques un juego cojonudo, perfecto, lo juegas, ah, maravilloso, tal, y de repente llevas 14 partidas, 15, y dices, vale, ¿y qué pasa ahora? No, pues es que ha salido solo una expansión y no se puede conseguir porque está agotada, no sé qué, y encima luego las aventuras subsiguientes van a ir saliendo a lo largo de los meses y tal, y es como, joder, tío, que... Claro, es el planteamiento del LCG pasado a un juego de campaña muy orientado a la campaña, y lo sacas así por fascículos, macho. No sé, a mí me molesta mucho. No sé si hay otros ejemplos de juegos tan así. O sea, de tanto campaña yo creo que no. Es que es tan absurdo. Sí que hay más ejemplos de lo que dices tú, de juegos con la mecánica en plan troceada Hombre, por fascículos no, pero todo lo que puede ser dungeon crawling, que te sacan aventuras aparte y que te va cumplimentando un poco el juego básico, pues sí, por ejemplo, el Destiny, todo lo que sé por campaña, yo creo que se puede llamar un poco por fascículos, porque tú, vale, te compras la primera aventura y con la caja básica es verdad que en el Destiny pues tiene tienes ya recorrido, sí. horas, sí. Pero no dejas de seguir queriendo las expansiones porque además añaden más cosas y te pueden cambiar un poco la experiencia de juego. Y entonces también es una sensación de por fascículos, porque encima por un lado tienes los lugartenientes, por el otro lado tienes el básico, por el otro lado tienes el pack de figurinas grandes y lo quieres todo. Es en plan, pues venga, voy a sacar el catálogo hoy y voy a comprar esto, esto y esto. Entonces es un Claro, poco. pero yo esa necesidad, esa sensación de me falta material para comprar del juego. Yo solo la he visto con el Arkham Horror, hablo del Arkham Horror de cartas, quizá con el Eldritch Horror también pasó un poco cuando salió, que es eso de compro el juego está muy bien, pero se ve que le faltan cosas, sé que las tenéis preparadas y vais a sacar una expansión, pero esa expansión va a tardar 6 meses, ¿no? Entonces, es el caso que he visto. Yo en el Destiny, la verdad es que no lo he seguido al dedillo. Pero supongo que será un poco como el Imperial Assault. El Imperial Assault sale, está claro que va a salir plagado de expansiones, pero sale el Imperial Assault, sale una Wave 1 ya llena de material. No sé si sale inmediatamente, pero bueno, para el poco tiempo. Pero además es que el juego básico, quizá en el modo escaramuza puede ser que si nada más salir querías jugar mucho modo escaramuza y tal, sí que podías tener la sensación, sobre todo con los villanos y sabandijas, los villains estos, que había muy pocos personajes y que hacía falta material, ¿no? Y no se podía comprar. Yo es esa sensación de es que falta material y no existe, ¿sabes? No lo puedo conseguir y tal. Pero bueno, por ejemplo, en el Imperial Assault, en el modo campaña, pues tenías una campaña muy profunda, tal, que luego quieres ir comprando cosas, pues perfecto, cuando salgan. Pero no tengo una necesidad, o sea, creo que hay mucho más material del que soy capaz de comprar. Pero en el caso del Eldritch Horror pasaba y del Arkham Horror, es que no había material para comprar, ¿no? O sea, aunque me quiera gastar la verdad, no, yo me quiero gastar 500 euros en este juego, no, no puedes, no existe. Te vas a tener que gastar 15 euros cada 20 días. Muy bien, pues. En otro que me pasó fue en el Runebound segunda edición. En el Runebound segunda edición, en el básico, te vienen dos misiones y te empezaron a sacar misiones en cajas separadas Claro, pues de eso. 12 euros cada una. Entonces, claro, cuando ya has jugado dos, tres veces cada misión, dices, pues sí, pero muy bien, pero quiero ver algo más. Pues ya tienes que ir por eso. Lo que me ha hecho mucha gracia también es que he visto en Kickstarter, no me acuerdo el nombre del juego, un básico troceado. Ya el básico venía por fascículos. Tú sí, tenías diferentes niveles de contribución y dependiendo de los diferentes niveles de contribución, tu básico traía unas cosas u otras, pero no traía todo. Bueno, tenías una opción de completo, me parece, pero que lo ibas componiendo tú un poco a tu salsa. Bueno, pues no sé. Sí, yo el otro día. ¿De qué estaban hablando el otro día? Hablaban en Twitter. No me acuerdo qué era. Ah, sí, de unos que decían es que son los putos amos. No sé qué compañía era. Pero el caso es que el juego en español luego lo saca Edge, pero no sé cuál es la original. En plan que, bueno, pues habían anunciado envío para septiembre, ¿no? O para poner envío para noviembre. Y entonces de repente les mandan un mensaje diciendo que ya tienen unidades, que han conseguido unidades, porque entre otras cosas hay una producción en otros idiomas que ya están vendiendo en tiendas y que ya tienen unidades ahora y que si quieres que te la envíen antes, pues que puedes pagar un early shipping adicional para que te la envíen ahora en vez de en noviembre. Es decir, que si quieres que te la envíen antes, tienes que pagar más. Y claro, era un canteo, ¿no? La gente decía, joder, ¿a dónde vamos a llegar? Tal. Y la verdad es que yo lo veo, lo comentaba y lo digo aquí porque para que quede constancia, porque creo que tarde o temprano nos va a pasar, que yo creo que va a llegar un momento que te van a decir, no, no, el juego viene sin manual. Entonces tú si lo quieres, pues aquí tienes el PDF Y bueno, oye, que lo quieres impreso, pues nada, pagas 3 € más y te mandamos el manual impreso también. Y estoy convencida de que eso va a pasar, pero más pronto que tarde, ¿sabes? Pero esperemos que sea de una buena calidad, ya de pagarlo. Si te reducen el precio del juego y te lo hacen pagar No te van aparte, a... pues. No, vamos a ver, aquí nadie reduce nada. Es decir, esto es todo es para... para... Vergonzoso. No es todo para aumentar, es decir, el juego vale, no, ese juego valdría 50 €, pues ahora va a valer 50 € sin manual, y si lo quieres con manual, pues van a ser 55. Bueno. Y dentro de 3 años, pues de 55 pasará a 60, pero hacia abajo no va nadie. Te digo una cosa, si el PDF lo ponen al día y lo corrigen y van añadiendo facts y tal y no sé qué, pues mira, lo veo bien, Como ¿eh? tú no sabes de lo que hablas, tú no has visto los juegos de Eklund, las Lightning Sí. Rules de Eklund, ¿sabes? Que Sí, son sí. que cada vez que sacas el juego tiene como 5 páginas nuevas y todo cambiado y tal. No, no. No, eso es un cachondeo y tal. Pero bueno, ese sistema, ¿no? De tenerte ahí comprando las cosas pues por cachitos y tal. Pues al final para engañarte, para decir, no, no, es que el Arkham Horror de cartas vale 120 € tío. Así de claro, es que vale, bueno, no quiero hacer el cálculo, que además está mi mujer cerca, pero vale algo de eso, ¿sabes? Y dices, 145 euros. pues tú tienes hecho el cálculo, pero como llevo auriculares no se oye. Ciento y algo. Y entonces, pues eso, en vez de decirte, tío, esto es lo que vale el juego. ¿Lo compras? No, no, no, es que vale, no, te lo damos por cachitos y ya lo vas comprando y tal. A mí eso me parece perfecto, pero tío, no me saques las expansiones. De un juego así no me puedes sacar las expansiones cada 20 días y tal y tardar, pues eso, si salió el juego en noviembre, ¿no? Pues me han tardado 8 meses en sacar la serie, ¿no? Joder, pues es que es una historia, no sé. Ahora ya sí, ahora ya, bueno, eso sin contar lo incompleto que venía, pero bueno, ahora ya pues tienes bastantes cartas donde elegir, muchos personajes donde elegir, puedes jugar la campaña en solitario con diferentes personajes, puedes jugarlos en parejas y tal, y entonces yo sí creo que tiene mucha rejugabilidad. Luego que te da por jugar misiones sueltas porque alguna te ha molado mucho y la quieres jugar suelta, pues perfecto. Pero claro, el ir jugándolo cada 20 días, a mí es que me desmotiva un montón, y me olvido el juego y yo qué sé, ¿sabes? Y un poco eso. El último que me llamó así la atención, que sigue bueno, esta manera de hacer, ¿no? Fue el Centuri, que lo estuve jugando en cuarto de juegos y en la caja ponía que saldrá uno cada año. Sí, efectivamente. Y que se enlazaban y tal, pero no, te dejas esa sensación de incompleto. Pues no lo sé, pero si lo pones en la caja, sí, ya me deja Bueno, mosca, en plan, claro, vale, pero eso tengo que esperar un año para ver qué van a sacar más, entonces no sé y. Bueno, pero eso es diferente, ¿no? O sea, no es. O sea, a mí el asunto es que el juego no te deje sensación de incompleto, en plan de what if, ¿sabes? Como si fuera una serie. Y el año que viene, más, ¿sabes? Si te dejan ahí con un Hunger Cliff, se llama, ¿no? Una movida así. Sí. Que te quedas ahí, hostia, ¿sabes? Ahora tengo que esperar un año a que salga, ¿no? Pues a ver, si es una historia, pues bueno, pero si es un. O sea, si es una historia enlazada, pues es una putada. Si es un. En plan que dicen, no, ahora vamos a sacar otro que luego se enlazará con esto, pues te pica la curiosidad. Pero no es lo mismo, ¿no? Hombre, no sé si es enlazado o no, la verdad, pero me picó la curiosidad. No me lo digas, ¿sabes? Sácalo dentro de un año, pero no me lo cuentes. Claro. Muy bien, pues no sé, no sé, es que no se me ocurren más ejemplos de, bueno, tan flagrantes como el Arkham Horror, yo creo que no, ¿no? Tú lo que querías era hablar sobre él y no sabías cómo. Ya está, No no puedo pasa hablar nada. mucho sobre él porque desde que grabamos el programa he jugado, no sé, a lo mejor 5 o 6 veces más, pero a lo mismo que había jugado cuando grabamos el programa. Pero claro, no, luego medio abandonado. Lo he ido comprando todo, gracias a Mike de Cuarto de Juegos que me lo ha ido consiguiendo, que no es, parece que no es nada fácil. Pero ya, la verdad es que había momentos que decía, joder, yo que no lo estoy jugando, que tengo los paquetes sin abrir y tal, y la gente está aquí vendiéndolos por 40 € y todo eso. Había momentos que decía, tío, es que lo que Te pasa es puedes que, bueno, aprovechar, ¿eh? uno es honrado encima de que Mike hace el esfuerzo de conseguírtelo, de tal, no sé qué, no vas a andar luego haciendo de pirata y tal. Pero, joder, la verdad es que daban ganas, digo, no lo estoy jugando y tal, pues ya cuando esté la segunda oleada y esté todo disponible, pues me lo compro todo de golpe y lo juego, pero bueno, en fin, es lo que hay. Muy bien, pues nada, esto ha sido el tema de hoy, no ha dado para mucho. Pero bueno, a ver, vamos a seguir atentos a este tipo de juegos, porque yo creo que con el tiempo, con esto de los Legacy y tal, pues imagínate que, bueno, tú es que El Pandemic Legacy te lo cargaste nada más abrirlo, pero imagínate que el Pandemic Legacy te lo dejan ahí en el mes de noviembre, no, en el mes de agosto, y te dicen, bueno, ya llegará el Season 2, ya continuará. No hacía falta recordarlo, ¿eh? O sea, muchas gracias, es muy amable, pero no hacía falta. Tú te cargaste todo el Hanger Cliff en el, hiciste un spoiler de la hostia. No fui yo, volvemos a lo mismo, pero Te fuiste a la Wikipedia y te leíste de qué iba la serie, pero bueno. claro. Dije, spoiler, venga, ¿qué pasó? Ah, vale, que el actor pasa esto al final. Venga, vale, no pasa nada. Muy bien, bueno, en fin, pues vamos a darle un poco a los juegos de hoy. ¿Por qué quieres empezar? A ver. Por el más divertido, ¿no? Vale, pues entonces empezamos por el Triumph Andretti, que no, Venga, perfecto. no. Vamos a empezar por el. Bueno, pues por el Secret Hitler. Secret Hitler es un juego que ahora está bastante de moda. Secret Hitler es de 2016. Si no me equivoco, puedo que meta la pata. Es de los autores de Cards Against the Humanity. Bueno, Cartas contra la Humanidad. ¿Tú lo sabes eso? No Sí, estás. Es efectivamente. de ellos, ¿no? Los publishers son Goat Wolf and Cavage, que deben ser. No, no son los apellidos de esas. Los diseñadores son Mike Box. Joder, Boxleiter, Tommy Marangs y Max Temkin. Y el artista, Mackenzie Schubert. Vale. Bueno, ¿de dónde sale este juego y qué características tiene? Yo este juego, bueno, pues la primera vez que, bueno, lo vi, creo que lo vi en Kickstarter, porque salió por Kickstarter, la edición esta, pero bueno, ni uno hice mucho caso. A mí los juegos es un juego de roles ocultos, medio parte y tal, y estos juegos en general no, bueno, siempre he opinado que teniendo uno, pues ya con eso vas tirando, y luego como que, bueno, como me manejo yo y tal, pues al final tengo oportunidad de jugarlos pues 2 veces al año, ¿sabes? Y tampoco no es que me parezcan todos iguales, pero en dado mi caso, pues con tener uno o dos, pues ya me sobra, ¿no? Y pues no le hice mucho caso. Y luego, pues con el tiempo, pues este Chemapamundi en su canal de YouTube, pues publicó una reseña de este y de otros juegos ambientados en los nazis y tal. Y bueno, pues me llamó un poco la atención, pero pues me parecía interesante. Pero una vez más dije, bueno, aparte y tal de roles ocultos, él lo ponía muy bien y dijo que había que comprarlo, que todo el mundo lo comprara y tal. Y bueno, a mí como me gusta también, donde he escuchado, cuando hablo de un juego, pues me gusta decir de dónde sacar un poco la idea, ¿no? Y en este caso, pues el mini punto es para él. El caso es que yo tampoco hice mucho caso, pero el caso es que a la semana, a las 2 semanas, de repente salió un artículo de alguien que le ponía verde, pero verde que te cagas, por decir que sabía que había que, bueno, que no había temas que no se pudieran, porque ese canal, perdón, ese episodio suyo de su canal trataba un poco de hasta qué punto era aceptable poder disfrutar, incluso poder reírse, con un tema tan sensible como los nazis, ¿no? Y bueno, pues trataba un poco el tema y al final un poco la conclusión más enrevesada que esto era, pues que oye, que todos los temas se pueden tratar y que no pasa nada, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Bueno, pues hubo alguien que sí se llevó las manos a la cabeza, uno de los de la Asociación de Ofendidos por Todo, y pues le puso verde, qué tal, que no sé qué, que bueno, y se montó ahí un poco de lío, un artículo bastante, bueno, bastante coñazo y bastante tal, y léete estos enlaces de la Wikipedia y no sé qué, bueno, un poco marisabidillo. Y ya ahí dices, coño, yo es que tengo, a mí me pasa bastante que tengo la reacción contraria. Yo cuando alguien intenta convencerme de una cosa y se pone así como muy beligerante, me pasa exactamente que me veo en la otra postura automáticamente. Digo, coño, a mí no me gustan este tipo de juegos, pero joder, pues ya si a ti te cabrea tanto, voy a echarle un ojo porque tiene que ser cojonudo. Y fue un poco el caso del Secret Hitler. Entonces ya me entró el hype tal. ¿Y qué pasa con el Secret Hitler? El Secret Hitler tiene un problema del que hablaremos un poco más tarde, que es que no hay distribución en Europa. Es imposible conseguir en Europa. De hecho, es imposible conseguir fuera de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, es posible haciéndote el print and play. Bueno, efectivamente, porque este juego, tanto como el Cards Against the Humanity, son juegos de, bueno, Creative Commons o Open Source, bueno, no sé exactamente la licencia que tienen. El caso es que ellos lo tienen colgado, no son exactamente los mismos archivos, pero tú te lo puedes imprimir y jugar y perfecto, ¿vale? Pero si tú quieres la edición física, que además es muy chula y tal, pues no hay manera de conseguirla en Europa. La única manera sería pidiéndola a Estados Unidos. Ya sabemos que Amazon.com no envía juegos a España, pues pídelo a una tienda de rara, tal, bueno, portes, aduanas, la locura, ¿no? Y entonces yo ya me volví un poco loco, tal, y bueno, al final, como uno es un frikazo de esto, pues lo conseguí. Pagué una fortuna, bastante más de lo que vale el juego, como un 40% más del PvP, pero lo conseguí. Y bueno, luego hablaremos un poco más del tema de la distribución. ¿De qué va el juego? El juego es un juego de roles ocultos, como puede ser un poco la Resistencia, en el que hay dos bandos. Hay un bando que son los liberales y otro bando que son los fascistas. En este juego, lo mejor que puede ser uno es liberal, no hay mejor que liberal, ¿vale? Pero, o sea, es liberal o malo, pero no hay otra cosa. Yo no coincido contigo, no es lo mejor que puede ser. Bueno, no es lo más divertido quizá, pero. Entonces, dentro de los fascistas, entonces los liberales, pues liberales, perfecto. Y dentro de los fascistas, hay varios fascistas en función del número de jugadores, como siempre, y uno de esos fascistas es Hitler. Aparte de ser fascista, es Hitler, ¿vale? Que es el único que tiene como un personaje especial. La gracia está que a partir de determinado número de jugadores, y que a mí me parece fundamental, yo no juego a menos, pero nosotros vamos a 6 o a 7. A 7, ¿no? Yo creo que fue a 7. A partir de 7 jugadores, o a partir de 6 jugadores, Hitler no sabe quiénes son. O sea, los fascistas saben quiénes son entre ellos y saben quién es Hitler. Pero Hitler no sabe quiénes son los fascistas. Con lo cual, aunque son sus compañeros, cuando está jugando, él está bastante perdido. ¿Y de qué va el juego? Pues el juego, en cada ronda, hay un jugador que es el presidente. En este caso, el presidente normal va pasando como si fuera el primer jugador, pues en orden de turno, en orden de ronda, y va pasando al jugador de la izquierda siempre, ¿no? Pero ese presidente tiene que proponer a otro jugador como canciller. Entonces, pues propone a otro jugador y todo, pues lo propone, argumenta lo que sea, todos argumentan si sí o si no, y todos los jugadores votan si aceptan o no la votación. Si no aceptan la votación durante varios turnos seguidos, se va a aprobar una ley al azar. Entonces, las leyes, hay leyes, simplemente hay leyes fascistas y leyes liberales. Hay más leyes fascistas que leyes liberales, con lo cual, al salir al azar, es más probable que salga una ley fascista. Entonces, eventualmente lo lógico es que al segundo intento, es decir, yo propongo a alguien de canciller, no sale que no, pero ya el siguiente jugador va a proponer a otra persona y lo normal es que en dos veces tal se consiga que alguien salga de canciller. Cuando sale alguien de canciller, sale aceptado por los demás, el presidente roba tres leyes y de esas tres leyes descarta una y le pasa dos al canciller. Y de esas dos leyes el canciller tiene que obligatoriamente aprobar una de ellas. Pues, y esa ya la ve todo el mundo. Entonces puede aprobar una ley fascista o una ley liberal, o a lo mejor el presidente le ha pasado dos leyes fascistas sin más remedio, y ahí está un poco la gracia del juego. Es decir, es un juego como la Resistencia en el sentido de que hay roles ocultos, pero en mi opinión, en la Resistencia, yo no he jugado a la Resistencia Avalon y todo eso, que ya tienen como más poderes y historias, pero en mi opinión la Resistencia era un poco todo. Pues un poco fiarte o no de lo que te están diciendo, de las combinaciones, hay que hacer un poco cálculo matemático, si antes ha salido que no y ahora que sí, yo sé que no, tal, tal, un poco más tal. Sin embargo, en el Secret Hitler ves a la gente cómo actúa. No tienes toda la información porque no sabes las opciones que tiene y él te está diciendo una cosa o no, pero enseguida se generan conflictos del estilo, pues un poco lo que yo le hice a Gabriel en la primera partida, que yo era Hitler y le propuse como canciller. Salió que sí, y entonces yo cogí tres leyes y descarté una ley liberal y le pasé dos leyes fascistas. Entonces él obviamente tuvo que aprobar una ley fascista, pero yo delante de todo el mundo dije, no, no, yo le he pasado una liberal y una fascista y he aprobado una fascista. Él obviamente lo negaba, pero ya enseguida generas un conflicto delante de todo el mundo y hay alguien que está mintiendo y está claro que hay alguien, que una de esas dos personas está mintiendo, ¿no? Y ahí está un poco la gracia del juego. Se crean unas situaciones, pues unas acusaciones con una jeta de la gente bastante, bastante interesante. El caso es que creo que tiene una mezcla entre hombre lobo y la resistencia, porque sí que hay eliminación de jugadores, cosa que en la Sí, resistencia no pasa. eso es un poco feo lo de la eliminación de juego, aunque tiene mucha gracia, pero bueno, el caso es que según se van aprobando leyes, bueno, el juego acaba de varias maneras. Acaba si se aprueban cinco leyes liberales, si se aprueban, entonces ganan los liberales, si se aprueban seis leyes fascistas, o si alguien asesina a Hitler, ahora contamos cómo funciona eso, o si Hitler, a partir de que haya tres leyes fascistas aprobadas, en el momento que hay tres leyes fascistas o más aprobadas, si Hitler es elegido como canciller, en ese momento ganan los fascistas y acaba el juego, que además es una forma súper chula de ganar el juego, ¿sabes? Te hacen canciller. ¿Qué pasa? Que según se van aprobando leyes fascistas, se van desbloqueando poderes que te permiten, pues poderes fascistas, pues controlar a otro jugador y mirar cuál es su rol, asesinar a un jugador, en plan dices, no, yo creo que este jugador es Hitler. y pues le asesino. Y si, oye, si es Hitler, pues has ganado si eres liberal. O al revés, eres fascista, hay un jugador que sabes que es liberal y que está dando por culo mogollón, pues tú le acusas de fascista y le asesinas. Y luego resulta que era liberal, joder, qué mala suerte, me he equivocado, ¿no? Pues un poco eso. Entonces, es verdad que no tienes habilidades como pueden tener otros juegos de roles ocultos de tus personajes, pero es lo que comentas, que el tablero, según vayan saliendo leyes fascistas o liberales, sí que se desbloquean habilidades. Las habilidades esas las puede hacer el presidente, El el que es presidente presidente en ese momento, cuando en se ese aprueba esa momento. ley, claro. Entonces, Entonces, a veces eres un jugador liberal y te puede interesar que se apruebe una ley fascista para poder tener el poder concreto de matar. de matar a alguien o de mirar la carta de alguien y asegurarte tal. Pero claro, tú miras la carta de alguien y dices, no, es fascista, pero tú dices, no, no, qué cabrón, el fascista es él, yo soy liberal. Bueno, pues a mí lo que me encanta del juego es que a diferencia de otros donde los jugadores tienen que poner mucho de su parte para generar esa conversación y esos conflictos. En este me parece que la propia mecánica del juego, enseguida, nada más empezar la partida, ya crea esos conflictos, porque hay veces que, incluso hay veces que te ves obligado, aunque seas liberal, a aprobar, pues, por ejemplo, a mí, yo soy liberal, soy el presidente, me tocan tres leyes fascistas, que me puede pasar porque hay más probabilidad, y yo ya le paso dos leyes fascistas, digo, no, es que me han tocado tres, no tengo más remedio, y el otro dice, bueno, pues yo lo que he aprobado, pero ya el presidente está bajo sospecha, ya enseguida todo el mundo dice, ah, que te han tocado tres, seguro que la que has descartado no era liberal, etcétera, ¿no? Bueno, es que ahí está bajo sospecha tanto el presidente como el canciller, porque tú como canciller puedes recibir una liberal y una fascista y ponerla fascista. Entonces ya es la tensión que creas entre el canciller y el presidente y encima sobre el resto de personas que en la primera ronda no tienes ni idea de cómo va, pues ahí la has liado. Claro, enseguida el asunto es que no es tanto la gente lo que argumenta y lo que tal, y yo creo que es él porque está mintiendo y se le nota y no sé qué, no, es que tú tienes algo sobre lo que apoyarte, tienes enseguida, el juego genera acciones en las que ves claramente y entonces tú ya tienes que ver cómo se defiende la otra persona, cómo argumenta, lo que sea, ¿no? Pero es el propio juego, incluso con gente muy tímida, con gente tal, que te aboca a tomar la decisión y ahora defiéndete, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos una partida muy graciosa con Javi de 229, en la que, bueno, él era fascista, yo era fascista, bueno, pues quién era Hitler, pues en la primera, de repente, claro, Hitler no sabe quiénes son los fascistas, pues en la primera acción del juego, Javi deja en bragas a Hitler, ¿no? Y yo digo, ostras, como le pillen a este que es Hitler, pues hemos perdido, ¿no? Y yo dije, joder, qué tío, que la ha dejado en bragas y no sé qué, ya era lo que decía, o sea, uno de los dos mentía, era o Hitler o él mentía, yo decía, coño, ¿cómo hace esto, sabes? Que le está dejando en bragas y tal. Y luego entonces yo, cuando me toca a mí, pues digo, mira, voy a por Javi y ya que se inmole por el bien del partido, ¿no? Y ya pues se quema él, ¿no? Pero quedamos los otros dos y como lo tenemos bien colocado, pues lo sacamos adelante. Y el tío no solo nos inmola, sino que evidentemente me acusa a mí y me deja a mí en bragas. Y me quedé tan planchado, que Gabriel es testigo, me quedé tan planchado y me quedé tan bloqueado que todo el mundo me miró y me dijo, pero tú, ¿sabes? Dice, si no, si eres fascista, claramente. Y yo me quedé así y dije, pues sí, ¿sabes? Soy fascista, pero me he quedado tan pillado porque digo, ¿cómo es tan cabrón, ¿sabes? De tal. Es que la situación fue tal que no podías decir otra cosa. O sea, es que No, podías haber argumentado lo que quisieras, pero no no, podías, o sea. claro, ya estaba jodido, ¿sabes? Y sobre todo, o sea, como no tuve, fue tan heavy que no tuve ningún reflejo, entonces se me notó la leche, ¿sabes? Y era en plan, bueno, y entonces al final, pues sí que hice, maté a Pritchard, que era el que me estaba acusando, y dije, pues sí, soy fascista y te mato a ti, porque justo habíamos aprobado una ley fascista que me permitía matar a alguien. Digo, pues sí, soy fascista y te mato a ti por bocazas, coño. Pero, y un poco así, ¿no? Y te crea esas situaciones que te quedas tan pillado, ¿no? O sea, hay esa información sobre la mesa, que la verdad es que el juego, bueno, yo no soy fan de estos juegos, pero uf, este la verdad es que me ha gustado mucho. Sí diré que creo que si sobre 7 diría que es casi el número mínimo. No lo he probado a menos, pero 6 ya lo veo complicado. Y 7, 8 yo creo es lo suyo. Dicen que con los números pares es más fácil para los liberales, que con los números impares es más fácil para los fascistas. Puede ser. Pero bueno. Y pues no sé, yo la verdad es que es un juego que recomiendo mucho, súper divertido. No sé si quieres comentar algo más. No, bueno, más que lo que hemos comentado ya, poco se podría comentar. Es lo que decía, que es una mezcla muy guapa entre varios juegos de roles oculto y enseguida tienes una interacción indirecta que se crea y por por mucho que quieras evitarla, como en otros juegos, que puedes pasar un poco desapercibido, aquí es imposible. O sea, Claro, aquí es te que salpica por todos los lados. Quieras o no, te va salpicando. Y eso es una cosa muy guapa, porque una cosa que no hemos dicho es que el presidente va rotando siempre. sí. Entonces, en un momento determinado vas a tener que ser parte del conflicto. Vas a ser presidente, vas a pasarle unas fichas, unas leyes a otra persona, y esa persona, lo más probable, hombre, puede ser que no, que todo vaya bien y ya está. Pero si alguno de los dos, bien porque le has pasado dos fascistas y él te acusa de que le has pasado dos fascistas, o bien porque al revés, él es fascista y tú le has pasado una liberal y una fascista, y él aprueba a la fascista, ¿no? Va a ver, en ese momento ya te va a acusar a ti, va a decir que es culpa tuya. Y tú vas a tener que defenderte por lo más soso que seas, da igual, tienes que defenderte. Y te genera esa, bueno, pues eso, enseguida te ponen los bretes, ¿no? De tener que argumentar y tal. Y la verdad es que te ríes mucho. Yo, la verdad es que el juego me ha gustado muchísimo. No me arrepiento nada de la compra, incluso habiendo pagado bastante más. Y lo tengo ahora como juego de referencia que estoy deseando juntar a 7 o 8 personas para poder jugarlo. Sí que es un pequeño problema eso de 7 o 8 personas. Además, es relativamente largo. Y es cierto que tiene la eliminación de jugadores, que es un poco rollo, porque te pueden llegar a eliminar pues hombre, no al principio, principio, pero como a mitad de partida. Y aunque a mí no me pasó, tú que estuviste eliminado un ratillo. Por mi culpa. Supongo que es divertido ver jugar a los demás, pero claro, no es lo mismo. O sea, Es bastante divertido porque, bueno, sigue siendo divertido porque no sabes, tú no revelas tu rol, no dices qué eres, entonces crea una incertidumbre sobre realmente lo que pudieras haber sido. sí, solo te revelas si eres Hitler y te han matado, sí. Si no, no dices si eres fascista o liberal. Y Entonces. entonces también sigues como entretenido con la partida porque sigues sin saber quién es quién. Y Eso eso es. es también muy divertido porque no hay fase que puedas adivinar. En ninguna de las fases se puede adivinar quién es, Claro. aparte del principio de la partida. Además, de repente ha cambiado el equilibrio del juego, ha cambiado el equilibrio en las votaciones, porque cuando tú votas por, pues el presidente propone a un canciller, la votación es oculta. Tú pones una de tus votaciones y sí o sí no, y se barajan todas y se revelan. Entonces no se sabe quién ha votado cada cosa. Te puedes hacer una idea, pero no lo sabes, ¿no? De hecho, hay situaciones muy graciosas que me pasó a mí, que propuse a Pritchard como canciller, pero yo voté que no también, ¿sabes? Y claro, yo dije, bueno, ya votará alguien que sí, ¿sabes? Yo qué sé, yo le propongo a él para Pues no disimular. votó nadie aparte de él. Yo sé que él es bueno, digo, pero yo soy nazi, le propongo a él para disimular, pero voto que no porque no quiero que salga en realidad. Y además, si no sale, pues oye, si fallamos muchas, pues aprueban leyes fascistas y corriendo. Y entonces voto que no, con tan mala suerte de que los otros 7 cabrones votan también que no, excepto él. Entonces solo tuvo un voto positivo que era el suyo. Y claro, de repente cuando hacen recuento, lo sacan, dicen, joder, solo un voto positivo. Dice, y me mira y me dice, tú también has votado que no, ¿qué me has propuesto? Y yo, sí. Claro, Pues pero es que estas. hay situaciones que no te merece la pena votar que sí, porque tú le hubieras pasado dos fascistas, él no hubiera podido hacer nada y encima se hubiera autosuicidado. Entonces, pues básicamente no merecía la pena votar que sí. Claro, Es. pero cuando eres fascista, como que, claro, encima el tiempo corre un poco a tu favor, pues si no sé, si yo quedo bien porque propongo a un liberal, bueno, no todo el mundo piensa que es liberal, pero yo sé que es liberal porque yo soy fascista y sé que él es liberal, entonces propongo a un liberal y la gente, ¿sabes? Pues si sale que no, pues ya está, es una votación que se ha perdido, como se pierdan 3 votaciones seguidas, se aprueba una ley al azar que lo más probable es que sea fascista, entonces tú, si ves que va bien, pues puedes jugar con eso. Pero claro, ¿qué pasa? Que te retratas, ¿no? Cuando todo el mundo vota que no, entonces dices, coño, entonces ¿para qué coño me proponen si vas a votar que no? Pues bueno, un poco esas situaciones que son bastante, bastante cómicas. Nada, un juego muy recomendable. Problema del juego, absolutamente inencontrable en Europa. Supongo que lo van a reeditar. De hecho, está agotado hasta en Estados Unidos, creo, ¿eh? Lo van a reeditar. Y entonces lo único que es un print and play. No creo que sean más de 20, 25 cartas, ¿eh? Realmente alguna más, ¿no? Con Son los colores de puto. 13 13 hojas, hojas, a sí. imprimirse es 13 hojas. Bueno, lo que pasa es que hay que, como toda la gente, jugar print and play, a mí por lo menos me da un poco de pereza, pero el juego no tiene más allá de tal. Los componentes de la edición que tengo yo pues son súper chulos porque el presidente y el canciller tienen como el típico, no sé cómo se llama, el típico letrerito de estos de madera que se pone en la mesa con tu nombre, ¿no? Pues igual que pone presidente, pone canciller. Y los dibujos, o sea, las ilustraciones son bastante chulas, pues son así como lagartos disfrazados de nazis y tal. Y la verdad es que la edición está muy bien. Creo que vale el PvP de este juego es 35, 40 euros o algo así. No lo sé. Pero Sí, bueno, treinta y algo. ahora mismo absolutamente inencontrable. Y luego en el Unfollow comentaré una cosa sobre este asunto. Pero pero bueno, pues eso. Estoy viendo el print and play y es... Es más cutre el print and play. No, no, es... A ver, mola, es más pero cutre, no son las mismas ilustraciones. Sí, son las mismas ilustraciones. ¿Ah, sí? No, sí. Pensaba yo que no. Lo único que pues no tienes los chismes de madera, no tienes los sobres, etcétera, pero... Si en el print and play tienes los chismes de madera sería la polla. Ya, hombre, claro. Te lo puedes hacer resola. Tú, ¿sabes? Sí, en el fondo sí. A ver, no, se puede jugar perfectamente en print and play. Ahí es un poco, yo soy perezoso, a mí me da pereza en hacerme los print and play y lo que más pereza me da es tener los juegos sin caja. A mí es una cosa que me frustra un montón. Todas las mini macitos y cajitas y cosas sueltas por la estantería me molestan mucho. Entonces, por eso... Aunque también he de decir que Secret Hitler tiene una de las peores cajas del mundo, es como súper alargada y súper estrecha, y lo que es objetivamente el peor manual, me refiero no por explicaciones, sino el peor de formato de la historia de los juegos de mesa. Es como... Pues como un DIN A3 de ancho y cuatro dedos de alto, ¿sabes? Es un como, es que no sé, como, es que no he visto nada nunca así, ¿sabes? Como un rollo de papel de váter, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Muy mole, muy, muy, muy, muy incómodo, pero bueno, en fin. Eso es Secret Hitler, la verdad que es un juego muy chulo. Venga, a por el siguiente. Dale tú con este juego raro que no conocía yo. ¿Le hago la ficha? Hazle la ficha, hombre, hazle. Onitama 2014, un 7,6 en la BGG, o sea que tal, está el 200 de la BGG. Secret Hitler no lo he dicho, por cierto, espérate que ahora lo abro y lo digo. A ver, Secret Hitler. Si quieres te lo digo. Secret Hitler 245 en la BGG, el 16 de los parties y un 7,6 de valoración, que no está nada mal. Entonces, el Onitama, 7,6 en la BGG, 200 en la BGG, el de posición. El diseñador es Shinpei Sato. Artistas Jun Kondo y Maurs Smert. Y los que lo publican son Conception, Arcane Wonders, Igari, Minimal Games y Pegasus Spiel. O sea que tiene bastantes editores. Lo sí. Cual ya indica que lo mismo no está tan mal el juego. No, no está nada mal, hombre. Y, no, es un decir, hombre, está al 200, pues no está nada mal. Y es un juego para dos jugadores, solo para dos jugadores, y se juega entre 10 y 30 minutos. Y a partir de aquí acabo mi contribución porque no tengo ni idea de qué es eso. Bueno, es... Por darte así un parecido, es un poco parecido al Tascalar, es más sencilla. Mm-hmm. ¿Vale? Tienes un... bueno, lo primero, el tablero es un tapete. Sí, un tapete es. Un tapete muy chulo, que representan dos lados, un lado azul y un lado rojo. Cada jugador tiene un presidente y cuatro asistentes, ¿vale? Mm-hmm. Y en la partida se van a sacar cinco cartas, dos para cada jugador y una que va a quedar en el medio. Esas cartas van a representar el movimiento de las figuras que hay en la mesa, ¿vale? Uh-huh. Los asistentes y el maestro empiezan a cada lado del tablero. El maestro empieza en una especie de como un arco, ¿vale? Un trono, ¿no? Sí. Y el objetivo del juego es capturar al maestro con una de tus piezas o llevar a tu maestro al lugar del oponente. Uh-huh. Entonces, cada carta que coge los jugadores tienen un movimiento de cómo se van a mover tanto los discípulos o los maestros. Sí, esto es, o sea, por lo que veo, realmente el tablero es casi como si fuera un ajedrez y que sí. Cada uno a su lado y son su cuadrícula, ¿no? Mucho más pequeña, porque veo que son 5x5, una cuadrícula de 5x5. Sí, porque son cuatro aprendices y un maestro. Uh-huh. Entonces, el movimiento va a ser determinado por las hojas por las cartas que has que te han distribuido al principio de la partida y cada una mueve de una manera diferente. La gracia del juego es que no te vas a quedar con esa carta de movimiento porque la que queda fuera, digamos, la quinta que queda a un lado, la vas a reemplazar por la que acabas de utilizar. Entonces va a haber una rotación como en los movimientos. Nunca vas a utilizar dos veces seguidas el mismo movimiento, ni uno va a tener mejores movimientos que el otro, sino que te tienes que adaptar un poco sabiendo lo que te va a llegar, lo que puede utilizar el adversario y lo que va a estar disponible. Y es tan sencillo como moverlo según te dicta, ¿vale? Porque hay un cuadrado que es más oscuro que el resto, que es tu figura y a los cuadrados un poco más grises, que es donde puedes moverlas. Pues con eso tienes que intentar coger, capturar los discípulos o el maestro para ganar. Y es tan sencillo como eso. O sea, la verdad es que el juego no tiene mucho, pero es tiene un rollo abstracto como el Tascalar. No tanto, porque en el Tascalar tienes tu mazo y vas a robar las cartas y vas a utilizar, pero sí que los vas a desplazar de una manera un poco abstracta. Muy bien. Pues tiene buena pinta, un abstracto así chulo. Una edición bastante chula, además, ¿no? Sí, este, bueno, yo lo pillé al final porque, bueno, vi un vídeo de Preacher sobre los componentes, me pareció muy guapo y después vi que tenía uno de los sellos de excelencia de Dice Tower o de los esenciales, uno de los juegos que no puede, o sea, que deberías de tener en tu ludoteca. Y como a mí me gustan mucho los abstractos, estuve echándole un vistazo y la verdad es que cuando lo compré jugué como 10 partidas seguidas y muy, muy entretenido. La verdad es que tiene buena pinta. Si tienes una persona con. Yo soy muy de atascalar, pero al final tienes que tener a alguien con la que jugarlo mucho y luego que el nivel sea similar para que sea un ten con ten, que las partidas se las lleve uno u Claro, otro. Tal. aquí no tienes tanto eso en el sentido de que el Tascalar, si tienes un jugador que ha jugado mucho, es muy difícil de llegar a su nivel porque más o menos sabe qué movimientos puede ir haciendo, sabe qué cartas se puede esperar, etcétera. Aquí como son las cinco cartas, son visibles para los dos jugadores y encima van rotando, es más una anticipación sobre los movimientos que puede realizar el contrario y los que vas a poder hacer tú. Entonces no necesitas tener tanta experiencia del juego. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, pues no puedo, yo es que no puedo decir nada. Algún día un tonto así lo, pero bueno, lo que pasa es que tenemos juegos para dos. Uf. Demasiados. Ya, tío, yo sé. Porque me flipan, pero luego, claro, tienes este problema. El otro día jugué al Battlecon, que hemos hablado aquí de él. ¿Y qué pasa? Pues que lo juegas y tal, y mola mucho, pero dices, es que me falta rodaje, me falta jugarlo 5 o 6 partidas seguidas, y entonces ya tiene que molar mucho el juego porque es mucho más fluido, ¿no? Entonces, es que es el problema de los juegos para dos, tío, que tienes un rival ahí que lo coges un verano y te lo fundes ahí a machete. O eso o es corto como este, porque este es realmente muy corto. La partida se puede acabar en 5 o 10 minutos. O sea, no. Si tienes una persona que juega bastante rápido, encadenas una tras otra y no te das cuenta. Pues sí. Pues buena pinta, la verdad. Ya luego, a ver si lo podemos probar. Y luego la edición es como una caja, ¿no? Que se así alargada, que se abre lateral y tal. Sí, es una caja, no, no es la típica caja normal, es como si fuera redonda, pero en cuadrado, ¿vale? Es Sí, de estas como de una de tú. vino, como si fuera una Sí. caja de una botella de vino, ¿no? Y tiene además un inserto de plástico muy, muy chulo porque entra el tapete, las cartas y en todas las piezas. Lo tiene un cierre magnético. La verdad es que la edición es cojonuda, Sí, ¿no? es muy bonito un juego, la Sí. verdad. ¿Ves? Este te entraría en cualquier sitio y no es muy caro, ¿eh? Pues muy bien. ¿Sobre qué precio anda esto? Nada, por los 30 euros, así, ¿no? Yo creo que un poco menos. Entre 25 y 30 puede ser. Pues No, está. no, no recuerdo muy bien. Pues está muy bien, la verdad. Muy bien, pues esto ha sido este Onitama de. Pues yo entiendo que tú la edición que tienes es Arcane Wonders, ¿o qué? Pues no sé la que Es me. totalmente independiente, ¿no? Sí, es completamente independiente del idioma, porque no. O sea, tiene una descripción del movimiento, porque se supone que es una escuela de artes marciales lo que estás utilizando, pero Sí, pero no. al final es una imagen lo que. Efectivamente, es una imagen que no conlleva más. Un esquemita y tal. No, lo digo porque hay una edición de Pegasus Spiel que suele ser bastante. No, Suele ser bastante yo popular. debo de tener la de Arcane Wonders. Muy bien. Está lleno de ratas y de tal, ¿no? No, no, para nada. Muy bien, pues este es Onitama, que tiene buena pinta, la verdad. Pues bueno, yo voy a hablar de otro juego de moda. Este sí se puede conseguir. Pero este es más difícil de jugar. Se trata, aquí es donde vas a estar tú un poco pez. Se trata de, a ver cómo organizo yo esto. Eso, porque no es sencillo. No es sencillo. Se trata del wargame de moda que es Triumph and Tragedy, que es un juego de 2015, aunque ha salido una edición, una segunda edición estilo GMT. Ahora hablamos del asunto ahora. O sea, del asunto ese de tal. Ha salido una segunda edición pues hace 4 o 5 meses, ¿no? Es un juego, como decía, de GMT Games. El diseñador es Craig Bezinghe, artistas Charles Kibler y Roger Roach y Roger McGowan, ¿vale? Que es el típico de, bueno, pues está implicado en muchísimos de los juegos de GMT. ¿De qué va Triumph? Bueno, dos, tres jugadores, básicamente, bueno, perdón, tres jugadores, a dos, no sé si funcionará, pero no le veo mucho sentido, y 240 minutos que vienen a ser 4 horas, bueno, podría ser, pero sí, menos de 4 horas lo veo difícil, entre las 4 y las 6 horas yo creo que es razonable, se te puede ir a más, pero eso es lo más o menos lo razonable. Es un wargame, no voy a decir un puro wargame, y ahora mismo tiene un 8,4, que para un wargame está bastante, bastante bien, y está el 442 en la BGG, que para un wargame está muy bien, como referencia, es el cuarto wargame, o sea, está en la posición número 4 de los wargames en la BGG, de la cual supongo, efectivamente, para que os hagáis una idea, el primero es el Twilight Struggle, que bueno, ya no es un wargame al uso. El siguiente es el War of the Ring, que vale, que es un wargame, pero no, bueno, wargame. Oye, oye, vamos a ver. Sí, pero no es un wargame de guerra, de una guerra real, ¿sabes? Es un... No, pero es de guerra. Son gente con las orejas raras y tal, dando vueltas por la Tierra Media. Y el tercero es el Path of Glory, o sea, y este es el cuarto, ¿vale? O sea que no está nada mal de puntuación en la BGG. Muy bien. Bueno, pues Triumphant Tragedy representa la... Iba a decir la Segunda Guerra Mundial, pero no es necesariamente la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en principio la Segunda Guerra Mundial. Es un el periodo que va desde 1939 hasta 1945, ¿vale? No, más. Es, de hecho, es desde 1936 a 1945, ¿vale? O sea, es decir, empieza un poco antes de la Guerra Mundial y acaba, pues, efectivamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo que no representa exactamente la Segunda Guerra Mundial? Porque es un juego lleno de what ifs. Es decir, no es, a pesar de ser un wargame con una base histórica, lo que no tiene es ninguna o casi ninguna obligación histórica por detrás. Se pueden ver, o sea, puede desarrollarse como sea hasta el punto de que es posible, incluso probable, depende de cómo sean los jugadores, que haya facciones que no entren en guerra directamente. El juego se divide en tres facciones, en tres bloques, que son el eje, luego están los aliados, que es... bueno, el eje la forman Alemania e Italia. Luego están los aliados, que son Francia, Inglaterra, y posteriormente en el año 42, si no me equivoco, 41-42, entra Estados Unidos en la guerra. Y por el otro lado están los soviéticos, que en este son solo, no tienen potencias menores asociadas al principio del juego. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede llegar el caso de que haya facciones que no entren en guerra. ¿Por qué? Porque el juego al principio... empieza, todos están en paz y al principio lo que hay es un montón de, bueno, de maniobras diplomáticas en el sentido de que tú vas a meter influencia en otros países para ganar influencia sobre ellos y conseguir en momentos dados incluso el control, etcétera, pero sobre todo te interesan sus recursos. Cada potencia tiene tres valores que tiene que manejar, que son la población que tiene, los recursos que tiene y la industria que tiene. Entonces, la industria es una cosa que tú fabricas, tú gastas puntos de producción para construir nuevas industrias, pero los recursos y la población, la única manera de conseguirlos es consiguiendo territorios que te los proporcionen. Entonces, tú ya eso tiene que ser mediante la diplomacia o mediante la conquista pura y dura, ¿no? Entonces, es la manera de conseguir esos territorios. Muchas más vueltas a lo que es la mecánica del juego. Sí que tiene una parte, los turnos tienen una parte diplomática en la que tú vas a ir metiendo, jugando cartas y tal, y vas a ir metiendo influencia sobre los países. Eso se va a resolver, puedes ir anulando la de los demás, etcétera. En un momento dado, si tienes mucha influencia en un país, puedes convertirlo en un satélite tuyo, de manera que ya sustituye sus tropas por las tuyas, etcétera, y ya forma, es como si fuera territorio tuyo, y cualquier persona que entre allí, pues directamente te está declarando la guerra, ¿no? Entonces tú tienes que controlar que los enemigos no hagan los satélites, pues por supuesto ni muy cerca tuyo. Es decir, si los rusos hacen satélite a Polonia, pues están a las puertas de Berlín. Entonces ahí hay una pelea bastante importante. Y de hecho hay una guerra fría muy importante porque tú le estás diciendo, oye, como hagas satélite este, voy a declararte la guerra porque me estás provocando, te estás metiendo en mi jardín y esto no tal, ¿no? Entonces hay una guerra fría bastante interesante y hay un tal. Por otro lado, después de esa fase de diplomacia, tienes una fase directamente de movimiento y de combate, si se da, ¿no? Entonces es donde tú ya, pues, distribuyes tus tropas, las vas moviendo por los territorios. El funcionamiento del juego es un sistema de áreas. Son áreas, para que os hagáis una idea, Alemania está dividida en tres áreas. Pues Francia creo que son cuatro, tal. O sea, son áreas bastante grandes. Y luego cada uno tiene unos bloques. Es un juego de bloques que la gracia que tiene es que tienes, sabes el número de... No, ni siquiera el número, pero bueno, sabes el número de bloques que tiene el enemigo en un territorio, pero no sabes ni lo que son, ni la cantidad de unidades que tiene cada uno de esos bloques. Entonces, hay una niebla de guerra bastante importante Y es bastante curiosa la tensión que se genera porque tú ves que el enemigo acumula un montón de bloques en la frontera, pero claro, no sabes si esos bloques son avioncitos de mierda o son unidades blindadas hasta los topes, ¿no? Pero entonces se genera una tensión, una guerra fría bastante, bastante curiosa. Y entonces básicamente es eso, en un momento dado ya llega un momento en que las acciones de diplomacia se acaban prácticamente porque ya o todos son satélites o la gente ha conquistado los países de alrededor, tal. Y entonces llega un momento que si quieres expandirte ya tienes que entrar en guerra con una de las otras dos potencias y tal. Y no voy a entrar mucho más en detalle, pero ¿qué es lo que me fascina? He jugado yo solo dos partidas a este juego. Incumplo un poco mi norma de reseñar con tres partidas, pero Uf, bueno. eso se ha ganado el un follow, Pero ¿eh? dado que una de las partidas fueron 7 horas y la otra 4 horas y media, pues considero que ya. No, no, nada más ha sido como en un mes, así que no fue bastante llamativo. No tengo esperanzas de volver a jugarlo en un tiempo. Entonces digo, mira, pues ya se puede reseñar y como lo tengo bastante fresco. ¿Qué es lo que a mí me fascina de este juego? El juego tiene muchos, o sea, tiene defectos y tal, ¿no? Pero lo fascinante de este juego es cómo han conseguido simplificar todo hasta un punto bastante, bastante curioso dentro de lo que son los wargames. Por ejemplo, tú cuando tienes, ¿cómo funciona la producción? Pues tú tienes tres, los tracks que decía, tú tienes industria, tienes recursos y tienes población, y tu puntuación de producción es el valor mínimo en cada uno de esos, en uno de esos tracks, el que tengas menos de los tres, ¿vale? Pues si tienes 12 de industria, 14 de producción y 15 de población, tu valor de producción va a ser 12. Hay una regla que hay uno de ellos que no se tiene en cuenta si no estás en guerra y tal, pero en principio tu valor va a ser el mínimo. Entonces, esos son tus puntos de producción. ¿Qué puedes hacer con esos puntos de producción? Pues una de las cosas cojonudas que tiene el juego es que en este juego todo, todo, absolutamente todo lo que puedes producir vale exactamente lo mismo. Fabriques un avión, fabriques un tanque, fabriques una unidad de tierra, compres cartas, porque ahora vemos cómo va todo, todo vale un punto de producción. Entonces, la producción se convierte en algo súper sencillo, súper fácil. Tú decides qué unidad quieres fabricar y luego. Esa es otra cosa diferente. Esas unidades también en combate funcionan prácticamente igual. Lo único que hay alguna regla especial pues, para los aviones, los barcos, cómo se mueven, etcétera. Pero en función del tipo de unidad, pues efectivamente se mueven más o menos casillas. Y luego, en función de la unidad que esté atacando qué, pues tiene más probabilidades de éxito o no. Un ejemplo muy claro: las unidades de tierra. Bueno, primero, las unidades atacan en un orden concreto, pues primero atacan las fortalezas, luego los aviones, luego los barcos, etcétera. Y lo último, pues son las unidades de tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, los aviones o los submarinos, por ejemplo, no pueden atacar tierra. O los barcos, por ejemplo, tienen muy poco ataque contra las unidades de tierra. Solo impactan si sacas unos en dados de seises, ¿no? Lo digo por experiencia propia, luego hablaré de ese asunto. Pero, por ejemplo, las unidades de tierra impactan con treses, uno, dos o tres, ¿no? Entonces tienen muchas más probabilidades de impactar, pero sin embargo atacan las últimas. Claro, Pero que las sí. bajas las distribuyes tú como quieres, supongo, ¿no? Las bajas, no, es que esa es otra. Yo, por ejemplo, decido, te ataco a ti, tú tienes varios tipos de unidades, yo elijo el tipo de unidad al que ataco, digo, bueno, pues yo ataco tus unidades de tierra. Entonces yo te tiro, saco tres impactos y tú estás, tienes que bajar, bueno, las unidades son bloques, tienen normalmente cuatro caras, obviamente, y pues cada cara es un valor, tiene, bueno, pues tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3 y tamaño 4, ¿no? Entonces, si yo te echo tres bajas, pues tienes que ir girándolos para asignarte las bajas. Pero tú te tienes que bajar las unidades que tengan más cantidad. Es decir, si tienes una de 2, una de 3 y dos de 4 y te echo tres bajas, tienes que bajarte las dos de 4 a 3. Y luego, con la otra baja que te queda por asignar, de las tres que tienes ahora de valor 3, pues tienes que bajar una a valor 2. Ahí sí que eliges. Cuando están todas en el mismo tamaño, sí que eliges cuál quieres. Pero si no, siempre tienes que bajar la de mayor tamaño. Lo cual es una regla también muy clara, ¿sabes? Porque es muy fácil asignar. O sea, es que muchas veces vas obligado, tienes que bajar este. Cuando ya están igual, pues ya sí que eliges. Mola, pues también eliges, claro, hay un orden de combate y entonces las bajas que vas aplicando luego no te van a atacar a ti. Entonces, bueno, pues eso es bastante interesante porque dices, no, bueno, los tanques impactan con menos, pero sin embargo atacan antes que el resto, con lo cual es mejor tener más tanques porque atacan antes. Pues bueno, pues toda esa historia. Luego hay tecnologías que puedes comprar con las cartas. Hay dos tipos de cartas, que son las de diplomacia para meter influencia en otros países y luego sirven para hacer movimientos. Y luego están las cartas de tecnología, que sirven para construir industria y para desarrollar tecnología. Las tecnologías son muy sencillas, pues es, oye, mis tanques atacan antes que los de los demás, o los aviones tiran dos dados en lugar de uno cuando defienden en terreno nacional, tal. Pues un poco eso, ¿no? Eso, pero es todo muy sencillo. Lo fascinante del juego es que han simplificado todo muchísimo, hasta el punto de que, no voy a decir, o sea, comparado con cualquier wargame que yo conozca, o sea, por ejemplo, tú has jugado conmigo al Combat Commander, ¿no? Y yo no me he dado cuenta de que el Combat Commander se nos hizo un poco bola, porque bueno, era un poco tarde y tal. Bueno, se te hizo bola a ti, pero yo ya lo había jugado. Pero tiene una serie de conceptos, una serie de reglas de pues, lo que es la línea de visión, lo que es el estorbo, lo que es la cobertura, lo que es la moral, la distancia de mando y tal, que no es que sean especialmente complejas, pero no son normas que una persona que no ha jugado Wargames haya manejado nunca, ¿no? Entonces, de repente, te explican todas de golpe. Claro, uno que ha jugado a Wargames, pues las ve súper obvias porque se parecen mucho, tienen algunas particularidades, ¿no? Y sin embargo, una persona que no lo ha jugado nunca, pues tiene problemas con eso. El Triumphant Tragedy, aunque tiene un poquito de eso, que es realmente donde está lo confuso del juego, que es básicamente pues, cómo funcionan algunos desembarcos, alguna cosa rara, y sobre todo el tema del suministro, cómo tus unidades se quedan sin suministro, cómo tus recursos quedan bloqueados por las tropas de los rivales, etcétera. Ahí sí es un pelín más confuso, son las reglas un pelín más enrevesadas y es un poquito más confuso de ver en el tablero, pero lo que es el resto del juego, lo que decías antes, podría estar hecho con elfos, orcos y no sé qué, y rozar un juego de temático de Fantasy Flight o tal, de estos de combates sencillos, de darse el de leches y de expandir tu territorio y tal. No es el caso porque está ambientada la Segunda Guerra Mundial, pero lo fascinante es que las mecánicas, no voy a decir que son un Eurogame, pero rozan el Eurogame en ese sentido, ¿vale? El juego de, no el Eurogame, pero el Eurotrash, el juego de conflicto temático y tal, ¿no? Entonces, lo increíble del juego es que realmente es muy sencillo, muy sencillo. Tiene algunas reglas un poco particulares, pero eso, todas las unidades cuestan lo mismo, todas se comportan igual, las bajas, las heridas, o sea, tienen las mismas, tienes menos probabilidad de impactar, a lo mejor unas unidades que otras, pero todos tienen el mismo número de heridas, por así decirlo. No hay que hacerle más impactos a una unidad de un tipo porque sea de un tipo, ¿no? Entonces, todo eso simplifica mucho el juego y al final el juego queda en dos puntos. En una parte diplomática muy intensa y luego ya cuando no hay más cojones, con perdón, pues ya alguien declara la guerra a alguien y se desata un poco el conflicto y tal. ¿Cómo? Que no lo he dicho. ¿Cómo se gana o se pierde? Pues hay dos maneras, básicamente. Tres maneras. Si nadie gana de ninguna de las otras maneras durante la partida, hay que llegar al llegar al décimo turno, pues se cuenta la capacidad de producción de cada uno de los países y el que tenga más una serie de puntos que se van consiguiendo si has estado varios turnos en paz, pues es el que gana. Si no, la manera lógica de ganar, aunque nunca nos ha pasado, es si alguien conquista dos capitales de potencias rivales, capitales o subcapitales, ¿vale? Pues capitales son evidentemente Berlín, pues el Ruhr, Roma, París, Londres, está San Petersburgo, Moscú, Bakú y Delhi. Y no sé si me deja alguna, creo que no. Entonces tú, pues cuando eres, cada uno empieza con tres de ellas controladas. Tienes que conquistar dos en total de alguno de los rivales, pues por ejemplo París y San Petersburgo, si eres el alemán, y automáticamente ganas la partida. Eso que suena así, pues bueno, pues a mí me pareció bastante complicado, porque según cómo se da, pues es bastante, bastante complicado. Y esa es la otra manera de ganar. Y la otra manera es si alguien a lo largo de la partida consigue llegar a los 25 puntos entre la producción y los puntos que tiene, pues también gana la partida. Es decir, lo muestra y gana, ¿no? Y es un poco así. A mí hay una cosa que sobre el combate. Decías que todas las unidades tienen el mismo número de puntos de vida. Es decir, ¿una unidad terrestre se podría cargar un tanque sin ningún problema? Sí, Básicamente sí. Eso suena un poco raro. Suena raro, efectivamente. A ver, Sí. no es una unidad terrestre, no es un tío con una tal. Es un grupo de gente de varios decenas de miles. Pero sí, la diferencia es que el tanque va a atacar. De hecho, una unidad terrestre impacta más. O sea, una tropa impacta con treses, mientras que un tanque impacta con doses. Pero ¿qué pasa? Los tanques atacan antes y los tanques tienen mucha más movilidad. Entonces, cada unidad, no hay unidades mejores que otras. Eso es lo guay del juego. Todas valen lo mismo, todas tienen los mismos puntos de vida y no hay unidades mejores que otras. Cada unidad tiene su utilidad en su momento concreto. Entonces, pues una fortaleza, las fortalezas son cojonudas, pero no se pueden mover del sitio. Entonces, una fortaleza son cojonudas porque impactan con cuatro y son las primeras que atacan. Entonces, pues eso, para fortificarse y defender, pues son cojonudas. Los tanques, pues para moverse rápido y atacar en varios sitios y atacar el primero y con algunas tecnologías, pues son más potentes todavía y tal, pues son mejores. Los aviones para lanzar ataques desde lejos o los barcos para hacer desembarcos o para atacar en el mar, etcétera, a otros barcos. Entonces, no hay unidades mejores. Por ejemplo, las unidades de tierra, pues ahora no caigo si pueden impactar a barcos, pero si pueden impactarles, impactarán con unos, ¿sabes? Entonces, pues cada unidad tiene su utilidad en un momento determinado. Y luego está el asunto de la fuerza bruta. Es decir, tú, por ejemplo, con una unidad de tierra, cuando entras por el mar, solo puedes entrar con una unidad de tierra. Es un desembarco donde solo puedes meter una unidad de tierra por turno, ¿vale? Cuando digo unidad de tierra, me refiero o tropas o tanques. ¿Qué pasa? Con un desembarco, tú dices, bueno, pues meto una unidad de tierra, pero luego puedo meter los barcos que me dé la gana y puedo meter los aviones que me dé la gana, etcétera, ¿no? Entonces, tú al final, ¿qué haces? No, los barcos, si estás atacando una fortaleza, impactan con unos. Dices, hostia, pues es que es una mierda. Pero claro, tú puedes meter, bueno, los que tengas fabricados, pero puedes meter tropecientos barcos en un desembarco. Entonces, lo que haces, pues en mi caso yo, pues de repente decido que desembarco en San Petersburgo, meto una unidad de tierra, no me acuerdo si un tanque o una unidad, pero meto 14 pasos o 15 pasos de barcos. Vale, tiro contra unos, pero tiro cada ataque que hago, tiro con 15 dados, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que algunos unos sacaré. De hecho, debería sacar dos y medio, más o menos de media, ¿no? Ahí está un poco el problema del juego, tiene un azar descomunal. Yo no soy nada crítico con el azar, pero la primera partida se me puso en contra y joder, joder cómo se pasa, ¿eh? Tiré ese ataque de barcos que estoy diciendo en San Petersburgo, tiré tres rondas de combate, es decir, unos en total como unos 36 dados solo de barcos, y creo que hice un impacto, ¿vale? Es decir, un 1 en 36 dados. A ver, no es normal, no es ese tal. De hecho, la segunda partida jugué y fue mucho más normal, pues tuve ataques más, pues tienes más suerte en unos y mala suerte en otros y más o menos se compensa y ya está, pues no pasa nada, ¿no? Pero es un juego que como se te ponga el azar de contra, es bastante desesperante, son bastantes horas y tal, o sea, el juego tiene mucho azar y a ver, yo cuando me pasó eso, pues decía la típica chorrada que se dice, bueno, es que cuantos más dados tiras, más se compensa el azar. Su puta madre. O sea, entonces, esa chorrada yo también la he dicho y tiene todo el sentido del mundo y probablemente sea lógica y tal, Pero no. pero no, no, no, a mí no me pasó, a mí no se me compensó nada. Es decir, no se compensa una mierda. No, digo, se supone que tiende a la media cuanto más dados tiras, pero por lo que sea se te pone a malas y no es el caso, ¿no? Luego, como siempre, hay tiradas más importantes que otras. Si en la tirada más clave pues te sale todo bien, pues has triunfado, si no tal. Pero bueno, es un poco estos juegos, hay que vivirlos así. Luego es de estos juegos que te quedas hablando de él, te quedas hablando de la partida, de lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro y tal. Para mí, un defecto importante que tiene el juego, pasa en todos estos juegos y es muy difícil de evitar, es el efecto de que el que toma un poco la iniciativa, es decir, el que decide que ataca y tal, en mi opinión suele quedarse un poco en bragas. Es bastante habitual que yo te ataco a ti y nos damos de leches y entonces la otra persona, que claro, sobre todo estoy hablando desde mi última partida, que fui el nazi, estás un poco en medio, al final tienes que decidirte por atacar a uno de los dos al principio. Si te va bien y te sale perfecto, pues cojonudo, haces un ataque relámpago y ya te puedes centrar un poco en el otro, pero como se te enrede un poco el asunto, pues el otro empieza a potenciarse y de repente por el otro lado te empiezan a dar de leches. Bueno, pues pasa eso un poco. Yo sí veo. Y luego pasa. Hombre, supongo que cada uno tendrá una manera un poco de jugar diferente, ¿no? Dependiendo de qué bando te ha tocado. Claro, no No. tiene, no tiene, sobre todo tienes como unos momentos del juego en los que llevas la iniciativa. Al principio el nazi lleva la iniciativa, es muy tocho, tal, no sé qué. Poco después, el ruso empieza a potenciarse y empieza a moverse tal. Y luego al final, de repente, el americano entra en la guerra con Inglaterra y eso, y ya es como un rodillo. Entonces, si los demás no se han posicionado antes y tal, pues ya lo que puedes hacer es aguantar. A mí me pasó que yo me estaba preparando, el ataque a Francia, pasan los años, de repente ya voy a atacar, todavía no, es un poco pronto, es un poco pronto, y de repente dices, ya es tarde, ya no da tiempo, porque ya no ves que de repente no da tiempo. ¿Por qué? Porque me había enredado con el ruso, que había empezado a hacer diplomacia tal y cual, y de repente me había enredado, pues le había invadido Polonia, te enfrentas por ahí y te encuentras en un momento dado que dices, vale, yo ya por victoria militar no puedo ganar. Entonces ya me queda aguantar y que no me barran del mapa. Y aquí tiene uno de los defectos que a mí me parece, creo que los jugadores tienen que jugar muy bien, porque claro, yo en esa situación de repente tú te encuentras con el soviético a un lado, el aliado al otro. Y claro, la situación lógica es que los dos te ataquen a ti, porque tú estás en medio y además eres el malo, entre comillas, ¿no? Y además incluso al ser los dos eres como la parte débil. Pero claro, yo lloré un poco durante esa partida. Dije, oye, digo, que os estáis dando cuenta que me estáis zurrando a mí, que vale, que sí, que yo voy a perder, voy a ser el último, ¿no? Pero a ti te da igual, me estás quitando mis recursos, me estás quitando tal, a ti te da igual que yo acabe con 12 puntos o con 10, porque tu batalla, dado que nadie va a conseguir las dos capitales, es contra el otro jugador, que es el que está empatado contigo a 18. Entonces, si los dos me atacáis a mí, vosotros ya, el problema, aunque consigas muchos recursos porque me lo estás quitando a mí, tu problema a lo mejor no son los recursos, porque tu valor mínimo ya deja de ser los recursos y a lo mejor es la industria. Y la industria, por mucho que conquistes, no la puedes subir. Entonces, pues eso, tú llega un momento en los últimos turnos en los que no se trata de pegar al más débil o al que tiene más sentido, sino que tienes que pegar al que te puede ganar. Entonces, el equilibrio de fuerzas de estos juegos, o los jugadores lo pilotan muy bien, y al final pasa un poco lo que yo decía, digo, me estáis untando a mí y no estás viendo que el otro te está meando porque se ha quedado con este país, se ha quedado con el otro y está cogiendo puntos como loco, digo, tienes que quitarle puntos a él para joderle, ¿sabes? Y bueno, pues ese equilibrio de fuerzas es un poco complicado, bueno, lo pasa en todos los juegos de tres, es Claro, es que muy. es eso, es que al estar jugando a tres, siempre es lo que dices tú, siempre va a haber uno que va a estar en desventaja y otro que va a tener ventaja porque se están pegando dos. Entonces, Claro, es. es un poco eso. De hecho, el que ganó mi partida fue el británico que solo me declaró la guerra a mí, pero no llegamos a combatir en ningún sitio. En ninguno. O sea, entró en Italia, pero porque yo le dejé el hueco y no llegamos a combatir en ningún sitio. Y solo me declaró la guerra pues para poder hacer no sé qué historia y quitarme no sé qué país, pero no llegamos a combatir en ningún sitio. Pues un poco lilas, ¿no? O sea, te declaro la guerra, pero no te pego. Bueno, de hecho, eso pasa un poco. A ver, yo me la jugué, también llegó un momento dado que yo veía que ya no ganaba y de repente me la jugué, igual, ataque relámpago a San Petersburgo, tal, no sé qué. Y pues sí, ahí ya te entrampas, te quedas dos turnos y sí que lo veo otro, no defecto, pero bueno, es un poco la historia del juego. Creo que es un pelín oportunista, es decir, a lo mejor una persona que sabe jugar sí que puede planear todo un frente de combate en el que estoy pensando más en Rusia, ¿no? Porque Francia, me refiero, bueno, que lo estoy hablando ahora desde el punto de vista alemán. En Francia tú puedes entrar e invadirlo y echar al inglés y tal, pero en Rusia me parece más complicado no conquistar, pero sí mantener eso. Entonces tú tienes que hacerlo a lo mejor de una manera oportunista, porque si una persona centra todos sus esfuerzos en defender una capital, pues es que es muy difícil quitársela. Entonces tú tienes que ser un momento que le pilles un poco desprevenido, haces un ataque relámpago, metes ahí 300 unidades, pum, tiras dados, ah, lo he conseguido. Y como tengo otra capital, o en dos turnos, en turno y medio, consigo las dos capitales de golpe antes de que podáis racionar, porque sí que es un juego de toma y daca. Yo te las voy a quitar, pero la vas a recuperar tarde o temprano. Entonces sí que lo veo un pelín oportunista de decir, pum, no os lo esperáis, hago la mano, que mola mucho también, hago la mano, un poco también lo que hice en la partida que jugamos ayer, bueno, hablaremos de ese juego. De un poco hago la maniobra donde hago todo de golpe y entonces consigo el objetivo, ¿no? Y un poco sí lo veo así. Pero bueno, tiene esas cosas que son de juegos de tres en los que como, oye, hay que datizarle a este porque va a ganar. Pues todos pum, pum, pum y te pasan por la piedra, ¿no? Pues un poco eso. Pero es un juego que es mucho más asequible de lo que parece. Lo único, la duración no entra dentro de la categoría de juego normal, de una tarde normal, porque se va un poco de tiempo. Pero yo creo que a ti, por ejemplo, que no eres nada de Wargames y tal, sí que te podría gustar mucho. Es un juego de muchísimo conflicto, por supuesto, mucha tensión. Y la verdad es que la gran maravilla que tiene Es cómo han conseguido simplificar todo de manera que los turnos de producción, por ejemplo, son súper sencillos porque tú tengo 15 puntos de producción. Bueno, pues cojo tres cartas de estas, cinco de estas, y pues mira, aumento esta unidad, aumento esta otra unidad, pongo una unidad nueva aquí, otra aquí, tal, tal, tal, ya está. Pum, siguiente, ¿sabes? Otra cosa chula que tiene es que el orden de turno es variable. Cada turno empieza una persona diferente y va en un sentido diferente. Entonces eso cambia también un poco la cosa y tal. Es Eso. un juego muy majo, ¿eh? No suelo ser un poco lo que decía antes. Cuando hay un juego que tiene muchísimo hype y tal, suelo ser bastante reticente. Ya entro en plan un poco de uñas tal, y un poco como crítico además. Y la verdad es que este tuve una primera partida de mierda, o sea, de decirle, prendo fuego, fui el británico, no jugué en toda la partida, nadie me atacaba, tal. Ya llega un momento que venía el americano y digo, oye, que no he jugado el juego, ¿sabes? Es que no he hecho nada. Y Le digo, prendo fuego, no, estuviste a punto de venderlo. Di la verdad, di lo la hice verdad. de broma, pero llegó un momento que no había hecho nada y dije, pues nada, pues digo, aquí hago el ataque loco tal, y de repente con el británico intento desembarcar en San Petersburgo. Y en ese momento, bueno, evidentemente ataqué al ruso y el ruso obviamente se defiende. Pero en ese momento el nazi, que había decidido que no hacía una puta mierda en toda la partida, decide que sí, que es el momento de entrar en guerra. Y claro, es lo que te digo, ya te has forzado la actuación. Ah, pues te pillo en bragas y te jodo, ¿sabes? Y el ruso te está jodiendo porque le has atacado, pues de repente te joden los dos y claro, pues va, fuera de la partida. Pero claro, yo llego un momento que era 1942 y no había jugado al juego. Y digo, mira, pues ataco a lo loco, ¿sabes? Y claro, ahí pues te untan, ¿no? Entonces, bueno, tiene esas cosas, pero en esa partida encima tuve muchísima mala suerte con los dados, tal, y acabé bastante, bastante quemado. Pero sí que le vi las virtudes y el otro día pude jugar otra partida mucho más divertida. También acabé igual, ¿eh? Con la misma cantidad de puntos, me follaron igual. Pero bueno, le da la sensación de si había hecho muchas más cosas, si había tenido más Pero oportunidades, tu tal. tirada de dados fueron mejores, ¿no? Las tiradas de dados fueron más normales, tal, y lo único, pues una mala gestión y tal, y que también jugar como alemán, ojito, porque estás ahí en medio, tienes una tensión encima, que es lo que digo, te mola mucho porque tú dices, tengo que atacar Francia, ¿no? Eso es evidente, pero dices, es pronto, todavía es pronto, todavía es pronto, y de repente hay un momento que dices, es tarde, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo, y ya está, pues no es fácil, no es algo fácil. Pero bueno, un juego muy divertido, y es lo que te digo, incluso si no es juego Wargames o no te gustan y tal, es que este juego podía ser el típico juego de medieval, de castillos y señores y tal, y podía valer también, ¿eh? O sea, es que realmente roza ese nivel de abstracción, o sea, está bastante, bastante chulo. Pues habrá que probarlo. Bueno, pues esto ha sido Triumph and Tragedy, como decía, de 2015, con muy buena valoración. Y bueno, pues está jugando. Lo único es eso, un poco que se va un poco de tiempo, 4 o 5 horas, no te las va a quitar nadie. Y muy contento, la verdad, con el juego, muy, muy chulo. Y sobre todo siempre te dejan con ganas de más y comentando la partida y tal, la verdad que muy bien. Muy bien, pues nada, llegamos a la sección. ¿Te has acordado o no? Porque Sí, tú. bueno, sí, me he acordado. Bueno, bueno, pues llegamos a la sección de Follow and Follow que está esperando todo el mundo para que aticemos a los conocidos y tal. Y digamos, este podcaster es tal, o este youtuber es un friki, o este tiene un ego que no le cabe en el canal. Pues Ah, pero de eso esos hay es. muchos, ¿no? De eso, ¿eh? Que de esos hay muchos. De eso sí, lo del ego que no cabe en el canal es bastante habitual. Pero bueno, Sea, no, tampoco es nada, no es nada novedoso. no es efectivamente. Así que nada, en mi caso no va para podcaster ni youtubers. Yo Entonces, tampoco. muy bien, pues venga, empieza tú. ¿Empiezo yo? Venga, va. Pues mi unfollow directamente va a ir para Indie Boards and Cards. Y para una tienda en el Reino Unido que se llama Games, Toys and Books. ¿Por qué? No. Porque he recibido el Delve con una hostia en la caja cojonuda. Sí, Y me ha ¿no? puesto de una mala hostia porque, ¿por qué? Porque he pagado $15 para gastos de envío Sí, ¿no? de Kickstarter. Y me parece una puta locura que pagando 15 euros todavía me llegue la caja dañada. Sí, no quería envuelto ni nada ni leches, ¿no? Sí, estaba envuelto, tenía de estas S Sí. en espuma, pero de un lado de la caja no había nada y los de Claro. correos han debido divertir a darle patadas. Es que es tremendo eso. Y Maya, o sea, que me llega la caja, bueno, aparte que la caja para lo que trae, el peso, la cantidad de material que traía es una mierda de caja, o sea, es súper Claro, frágil. es que eso también pasa ahora. Y dices tú que pagas $15 de gastos de envío, que ya es un pastizal, que joder, que para que me lo envíen a casa $15 me parece tremendo, y encima que te llegue de esa manera, que la caja no sea resistente, que traiga un montón de material y que te venga hecho una mierda, pues no estoy dispuesto. Eso pasa, ahora pasa mucho, porque los juegos estos de Kickstarter traen muchas cosas, pero es que pasó, si no me equivoco, con el Mets vs. Minions, venía también con una caja tal súper comprimida y no sé qué, y al final el peso del juego es tan grande que mira que el juego es de calidad y tal, no sé qué, pero al final las cajas llegaban, esta es un poco menos, pero también reventada. Pasó con el Gloomhaven, que hay un porcentaje de cajas reventadas de la leche, porque la caja del juego no es lo suficientemente resistente como para Bueno, el peso del material que tiene dentro. la mía está completamente destrozada, o sea, la caja está Claro. abierta por todas las esquinas, o Es sea. que eso tal. Me ha pasado a mí con el Burning Suns, igual. Una caja un poco endeble, con un, pues trae como 4 dedos de troquel. Pues el troquel se va moviendo, se va moviendo. Los paquetes pues los mueven. Pero no venía la caja maltratada, ¿eh? Pero al final del movimiento, y de repente te llega con las esquinas. Este ha llegado con las esquinas y empezadas a abrir. Y entonces, bueno, pues le pega un poco con los tits y tal y no sé qué. Pero ya el juego ya se ve la típica rayita blanca, como que se ha roto la esquina. Y está pasando mucho. Es que pasa muchísimo ahora con los juegos que vienen muy cargados de material, hacen cajas endebles. Ahí está un poco ahí se nota bastante, por ejemplo, los juegos de GMT, las ediciones de luz de GMT tienen unas cajas que dices, es que esto es irrompible, ¿no? Y hay juegos que traen cajas más endebles. Por ejemplo, antes me fijaba el Fable Fritz que acabo de comprar, pues ves, a ver, lo que pasa es que trae muy poquito material, trae más cartas y tal, pero dices, coño, es que no tienen nada que ver algunas cajas con otras, ¿no? Y pues pasa eso, que el material se mueve, los troqueles se mueven y las cajas acaban abriendo. Hombre, es que he recibido varios Kickstarter con cajas consistentes, pero lo que no estoy dispuesto es a pagar un precio elevado de gastos de envío y encima primero que te venga mal y después que te venga un material de mierda. Pero bueno, Para la caja, el resto del juego está bien y el tiene tema de buena los pinta. envíos es peligroso. Mira, voy a dar dos follows, de hecho. Voy a dar un follow que no tenía pensado, pero es relativo. Es un follow arriesgado porque todavía no se ha solucionado, pero a la gente de... A ver que me encuentre un momento porque tiene un nombre. Ese va en común. Ese va en común, sí, porque ese lo tenemos los. Estamos esperando los dos el Kickstarter de la expansión del Chia y la distribución en Europa la hace la gente de spiralgalaxygames.co.uk, que entiende, esto es en una tienda, medio tienda editorial, creo. Y bueno, pues ahora se han metido un poco al rollo de distribución de Kickstarter. Y bueno, el caso es que se supone que me lo envían, me mandan un correo diciendo que me lo van a enviar, que ya me avisan y me mandan el tracking number cuando realmente me lo envíen. No me lo envían, no me dicen nada, y ya de repente veo que le empieza a llegar a la gente. Y joder, el otro día les escribo, digo, oye, no me ha llegado nada de correos, pero no me ha llegado nada vuestro. Digo, no sé si me lo habéis enviado, pero no sé nada del juego. Y me dicen, efectivamente, te lo hemos enviado, pero nos lo han devuelto. ¿Qué pasa? Que mi dirección, ya lo he dicho alguna vez esto, sí, porque es que este problema lo tengo muy a menudo. Mi dirección tiene tres letras, el nombre de la calle, y una de ellas es una ñ, con lo cual. Los anglosajones, que son un pelín capullos y tienen un problema grave con el encoding, si no son las 25 letras que tiene su alfabeto, peta por todos lados y salen unos símbolos raros y tal. Entonces, si tienes tildes, si tienes ñes, si tienes tal, pues salen mal las etiquetas. Cuando tu calle tiene 45 letras, pues tampoco igual. Cuando tu calle tiene 3, es absolutamente ilegible. Entonces, les han debido devolver el paquete. Dale. El caso es que bueno, me dicen, no, nos han devuelto el paquete, no sabemos qué ha pasado. Les digo, oye, puede ser este el caso. Y me dicen, sí, efectivamente, creemos que es algo de esto. Hemos tenido un montón de problemas con direcciones españolas. Y me han dicho, no te preocupes, que aunque no nos ha llegado el paquete, te vamos a enviar de nuevo los juegos sin coste alguno. Y ya esperaremos a que nos llegue el paquete. Si te pedimos que si te llega dos veces, pues que nos lo devuelvas, tal. Pero bueno, han sido súper atentos. Me han pedido disculpas mil veces por el retraso. Me han dicho que me van a volver a enviar otros dos juegos de su stock sin que les hayan devuelto a ellos el paquete, con lo cual la verdad es que no ha llegado, porque lo enviaban hoy, pues no ha llegado todavía, pero desde el momento el trato con ellos ha sido maravilloso. Yo es un poco lo que les he dicho, que lo digo siempre, no es tanto la valoración de una empresa el que no haya problemas con ellos, sino que cuando tienes un problema, cómo responden, ¿no? Y la verdad es que de momento han respondido fenomenal y, oye, pues ahí estamos esperando y a ver si llega. Lo he pedido a otra dirección para que no haya problemas y tal. Así que este follow no estaba preparado, pero para la gente de spiralgalaxygames.co.uk, que sepáis que al menos desde mi experiencia, si en algún Kickstarter o algún pedido lo hacéis a través de ellos y tal, pues son gente que responden bastante bien. Yo sí lo tenía preparado, ese hombre. Era mi follow, además. Ah, sí, te lo Sí. he pisado. Bueno, pues estos follows en común, entonces, pues mira, te lo he pisado. No Perfecto. pasa nada, no. Así Perfecto. no se lo doy a la paz en el mundo, o sea que. Pues mira, mi follow de verdad va a ser a DeVir. Pero no a DeVir así a todo DeVir, que puede ser. Pero más que a DeVir, me gusta mucho la sección que hacen al mes en su canal de YouTube de DeVir News, ¿vale? Es pues una sección que hacen de un programa que suele durar media hora, 40 minutos, en los que Xavi Garriga y... Ay, siempre se me olvida el nombre. Bueno, pues la persona que se encarga del tema de medios de DeVir, pues hacen una especie de, bueno, comentan un poco las novedades que han traído ese mes, lo que está llegando, lo que va a llegar, y luego preguntas y respuestas de la gente, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante. Primero flipas con la cantidad de novedades que manejan y luego lo hacen muy bien. Yo, para mí, aunque soy muy crítico con DeVir, pues tema de ratas, tema de, bueno, cosas de expansiones que no salen y tal, pero hay que reconocer que concretamente Xavi Garriga me parece una de las personas más, pues dirían, que mejor comunica un poco cómo es este mundo editorial, sin grandes estridencias, sin grandes egos, sin historias raras y tal. Y que, bueno, pues que comunica muy bien las cosas, que explica sus puntos de vista, un punto de vista empresarial de las cosas y tal, y que, bueno, pues puedes estar de acuerdo, pues no, yo entiendo cuando hablan, por ejemplo, que no sacan la expansión de X juego porque no funciona muy bien, pues yo lo puedo entender perfectamente. Luego, como jugador, pues tengo que pensar a la hora de comprar un juego, si voy a querer que el juego con tener todas las expansiones y tal, pues ahí ya tengo que valorar yo lo que hago, ¿no? Pero bueno, creo que lo explica muy bien, sin grandes estridencias, sin reírse de la gente, sin nada de eso, ¿no? Y la verdad es que en general esta sección de DeVir News, si no la veis, os la recomiendo bastante porque me resulta bastante, bastante interesante. El otro chico es Benjamín Amorín. Eso, Benjamín Amorín, que bueno, pues, creo que se encarga del tema de YouTube y tal, y la verdad es que es una sección, me parece muy buena idea y es algo que sobre todo estas editoriales que manejan, porque bueno, una editorial que saca un juego cada 5 meses, pues a lo mejor no, pero estas editoriales que manejan ya mucho volumen y tal, pues la verdad es que es muy interesante y hace como mucho más cercano, ¿no? El proceso de, bueno, pues este juego está llegando, el otro tal, no sé qué. Muy bien, la verdad. No, la verdad es que molan los vídeos que hace. Ah, está muy bien. Y me queda mi unfollow porque Espera, como... espera, que yo voy a dar un follow así Ah, que vale. tampoco tenía preparado. Dale, No, dale. ya que has sacado el tema de los vídeos, se lo voy a dar a Mike de Cuarto de Juegos por los Ah, eso es mini verdad. vídeos Eso es... news Sí, sí. o de cómo se juega de los juegos en menos de un minuto que hace por Twitter, que me parecen súper salados y Ah, me río. los de cómo se juega. Yo pensaba que Los hacían los de... dos, los de Ah. news y los de cómo se juega, porque los de news me parecen súper divertidos, me Bueno, a parto. mí lo que me parece es una idea cojonuda. Es A decir, ver, por supuesto, es una idea tremenda, pero es que hace encima. unos vídeos, por si no los habéis visto, los cuelga en Twitter. Yo creo que no está ni en YouTube, eso lo sube a Twitter directamente. Sí, es en Twitter Que directamente. son, no los hace todos los días, pero bueno, es como un informe diario cuando corresponde, en los que pues dice, oye, pues ha llegado estos juegos nuevos, estas novedades, y te ponen las fotos de los juegos. Han aparecido, o sea, hemos repuesto estos juegos y están al llegar estos otros juegos. De manera que tú, claro, lo estás en Twitter, ¿vale? Y ves enseguida lo que le va a llegar, lo que no. Oye, guárdame uno, ¿no? Entonces, me parece una idea cojonuda, todo presentado en menos de 1 minuto, 40 segundos o algo así, con una musiquita así simpática. Y estás como muy al tanto de las novedades de la tienda, lo que tiene y lo que tal. Y Y antes bueno, de que le llegue ya lo tiene vendido. O ya lo sea. dicho, tiene vendido, efectivamente, ya está cargando para la semana que viene. Nada, es un figura, Mike. Y luego, los que no le conocéis, pero le conozcáis más, para mí me parece un artista del Photoshop, del GIF y de... O sea, ahí hay pues eso, un talento, no voy a decir desperdiciado, porque yo lo disfruto como tal, pero esto, digo, habría que hacer un recopilatorio de todas estas cosas que hace, ya un poco más a nivel de gente, pues de colegueo, ¿no? De amigos y tal, de troleos y tal. Es alucinante, alucinante los montajes y las cosas que hace. Es Los alucinante. stickers que ponen, sí, Los muy. stickers que pone, tal. Bueno, en los vídeos se ve un poco, ¿no? Tiene algo de eso, pero ya cuando los hace un poco más de troleo, de metiéndose con la gente, los amiguetes y tal, la verdad es que te partes de risa la imaginación y el troleo que tiene. A mí me parece un artista. Pero bueno. Sí, pero que no nos engañe Yo su siempre digo, sonrisa, así de tímido y tal, pero la verdad es que ¿eh? siempre le adoramos mucho a la píldora mágica. Yo es mi tienda de referencia. La verdad es que es una persona que ha conseguido que compre en tienda física. Que, o sea, yo hace 5 años. Bueno, de hecho, o sea, yo la compra de casa, tío, el melón lo pido por internet, ¿vale? Pues los juegos de mesa los compro en tienda física, ¿vale? Es acojonante. Con esto siempre parece que cuando hablas bien de una tienda, como que estás haciendo de menos a las demás. No es el caso. Yo estoy convencido de que muchas tiendas, bueno, por supuesto, fuera de Madrid no conozco, pero muchas de las tiendas de Madrid, Generación X, Evolution, que ahora se llama Júpiter, tal, Pasta Catrús, etcétera, funcionan muy bien, no tengo ninguna duda de ello. Yo hablo de la que frecuento y tal, que la verdad es que el tío se le ocurra mucho cuando le pides cualquier cosa un poco rara, pues el tío intenta buscártelo tal, y luego encima además tiene unos puntos increíbles. Pero bueno, voy en ese follow, sí. Vale, pues yo voy a dar mi. Joder, no he callado, en todo el programa, madre mía. Voy a dar mi unfollow, que viene relacionado con lo que he dicho, el Secret Hilder. El Secret Hilder no se puede conseguir por distribución normal, se puede hacer un print and play, pero también hay otras maneras de conseguirlo, en una edición china pirata chunga, no voy a decir dónde, pero vamos, cualquiera que lo busque pues lo podrá hacer. Que bueno, pues es una edición pirata, absolutamente ilegal, etcétera. Que bueno, pues yo es una cosa de la que quiero decir, pues bueno, que me parece muy mal. Es decir, no. Ya, yo entiendo que alguien lo pueda comprar. Yo, a lo mejor, en un momento dado, en un juego concreto que tengo, pues eso, el Secret Hilder podría ser, ¿no? Que lo quiero y no hay manera de conseguirlo y tal. No, es una edición mucho más cutre que la original. Oye, pues lo compro. Pero lo que ya no veo bien es un poco la publicidad del asunto, ¿vale? Lo comentaba el otro día con alguien en Twitter, se lo hice ver un poco, yo creo que lo entendió. Digo, hay una cosa es que el juego se pueda conseguir pirata y otra cosa es que andemos pasando los enlaces y tal. No creo que sea algo bueno, no creo que. Hombre, sí, a corto plazo, pues sí, te sacas un juego mucho más barato, aunque es bastante más cutre que el original, ¿no? Pero con el print and play te lo podrías sacar con las ofertas de Pixar Printing y cosas así. O sea, a lo mejor un pelín Sería. más caro Y que lo que. sería perfectamente legal y no tal. Efectivamente. Que al fin y al cabo estos son legales, porque si el print and play está por ahí y ellos lo cogen y lo imprimen, lo que No, no sé es la legalidad de venderlo. no puedes venderlo. Ese es el tema de la licencia. No puedes hacer Claro, una, pero no puedes realmente. sacar aprovechamiento económico de un proyecto de Creative Commons de esto. No sé cuál es Claro. la licencia, pero no pueden. Es Pero yo. absolutamente legal. Te podrían excusarse en el hecho de que te están vendiendo el precio del material y no del juego realmente. Tú lo que estás pagando es el Sí, material. la imprenta en sí, no, Efectivamente. pero no es el caso, la han hecho una caja, la han hecho no sé qué, no es el caso. Yo entiendo, por ejemplo, hay juegos que están descatalogados y entonces hay maneras de conseguirlos, pues incluso foros conocidos por todos y tal, pues se pueden conseguir y oye, búscate las castañas y tal, pero es un mundo un poco underground y creo que está bien que sea underground y creo que debe seguir siendo underground para casos muy concretos de estos, ¿vale? De casos en los que es un juego que es imposible de conseguir y qué tal. Pero lo que no veo bien es cuando ya de repente decimos, oye, este juego es que está inencontrable. No, no, se puede comprar perfectamente aquí, ¿sabes? Pues no, no se puede comprar perfectamente aquí. Es un juego tal, sí, sobre todo además cuando existe la posibilidad de, efectivamente de hacérselo print and play, etc. Me parece una traición a los autores que lo han publicado encima para quien quiera lo pueda jugar y entonces ahora cogen los chinos, se lo imprimen y empiezan a venderlo por ahí, ¿no? No creo que sea bueno, no creo que derive en nada bueno. De hecho, tengo que decir que mi edición, la que yo tengo, que conseguí, yo la conseguí en Europa, tiene pinta, aunque es la original, de ser relativamente ilegal. Porque cuando pregunté era un chino el que la vendía y me dijo, sí, no, esto sale de la misma fábrica. Bueno, vale, pues bueno, de la misma fábrica esperemos que pagáis los royalties correspondientes, ¿no? Es cierto que yo compré la copia, había otra copia, desapareció y no he vuelto a saber, no es como en el otro caso, ¿no? Es que. Pero bueno, este tipo de mercado negro de copias print and play y tal, pues vale, que exista, que el que quiera se meta en ese jardín, pero bueno, no darle mucha publicidad y no tal, porque no es bueno para el mercado. Y yo soy el primero que se mete con las editoriales, se mete con los precios de los juegos, con la dificultad de conseguir algunos juegos y tal, pero de ahí a comprar los juegos en Deal Extreme hay un trecho importante. Bueno, pero es que eso se podría aplicar a casi todo. Sí, cualquier producto, pues eso, los productos piratas, ¿no? Un poco eso. Pues muy bien, ese es mi unfollow y con esto creo que hemos terminado por mí el programa de hoy. Me ha quedado bastante completito, pero bueno, no ha sido tan largo, así No, hemos tenido varios follow y entre los dos hemos que. tenido uno de más, o sea que perfecto. Muy bien, pues nada, perfecto, hasta aquí el programa de hoy. Y el siguiente, pues seguro que por lo menos hasta finales de agosto, seguro que no llega, ya lo digo yo, porque se me tiene que dar muy bien esta semana como para grabar otro la semana que viene. Así que luego me voy de vacaciones y tal, y no. Y tienes que jugar No y tengo bueno. internet, con lo cual ya no puedo ni grabar ni nada. O sea que podré jugar, pero no grabar. Así que nada. Hombre, algo es algo, ¿eh? Sí, no, no, mejor. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Bueno, pues nada, una vez más, como siempre, hasta aquí hemos llegado. Espero que el programa haya sido interesante. Creo que los juegos que, la verdad es que los tres juegos que hemos tratado, creo que son cada uno en su género totalmente diferentes, pero bastante interesantes, bastante buenos. Y nada, a ver si podemos grabar cuanto antes, que eso significará que hemos jugado mucho y que tenemos muchas cosas que contar. Sin más, me despido. Hasta luego. Just trying to wag my